gracias a todos y a todas por venir. Yo soy Santiago López, soy del Sindicato de CNT de Artes Gráficas y Comunicación y Espectáculos de Madrid. Y bueno, agradeceros también a las ponentes que van a hablar sobre los hechos acontecidos en México el 26 de septiembre, donde la Policía Municipal interceptó a un grupo de estudiantes del profesorado rural, normalistas, y los baleó. Resultaron 25 personas heridas, 5 muertas y los 43 desaparecidos, los que todos sabéis dónde va a hablar. El motivo de esta charla es difundir esta situación y para ello contamos con ponentes que cercanos a los hechos, pues que nos ayudarán a entender un poco los orígenes de los sucesos, orígenes que son pues políticos, ¿no? Al referirse a México, pues en las últimas semanas, bueno, sobre todo a raíz de este hecho trágico, pues se ha hablado de Estado fallido, de Estado narco, de un Estado laboratorio, donde se han puesto en práctica políticas neoliberales totalmente extremas. Y se podría hablar perfectamente también de un Estado que no ha estado, ¿no? Que no ha puesto la seguridad a los ciudadanos y que de ahí, en la charla también trataremos ese tema. La ciudadanía ha tenido que organizarse, ¿no? Y es un Estado, o que a lo mejor sí que ha estado, pero solo para unos pocos, o que ha estado para reprimir a otros muchos y muchas que quieren que esta situación cambie, ¿no? El objetivo de esta charla es ese, intentar que se difunda lo máximo posible esta situación y que por lo menos pues la gente que está allá y aquí, viéndolo desde lejos, pues que sepan que cuentan con nuestro apoyo, nuestra solidaridad, ¿no? Bueno, en definitiva vamos a observar cómo detrás de estos sucesos, como decíamos, existe una raíz política y ya histórica que se remonta a después de la Revolución, la llamada Transición, la democracia en México, y que lejos de resolverse, pues va a más. Y se da una extraña situación en la que no sabes si el que te gobierna es un narco y el que te mata un político, o al revés, o las dos cosas, y entonces pues es una situación cruda. Comenzaremos, antes de iniciar las charlas, vamos a empezar con un vídeo que narra la situación. Está narrada por Omar García Velázquez, que es un alumno de segundo grado que sobrevivió a los hechos que nos ocupa. Entonces, sin más, como tenemos tiempo, pero bueno, hemos empezado un poquito justo, vamos a empezar a visionar el vídeo y... Quien te está hablando y quien les está hablando es un alumno que de antemano ya se considera muerto. Porque en este momento no estamos luchando solamente contra instituciones estatales, estamos luchando contra instituciones no estatales o no legales, contra organizaciones que sabemos cómo operan en el país, pero es por nuestros compañeros. Todos los que estamos aquí, los padres de familia, estamos dispuestos a todo. Y es lo que queremos que la población entienda, que tiene que sumarse porque no somos los únicos. En el país han ocurrido multitud de veces estos hechos y por lo tanto tenemos que empezar un movimiento generalizado que arranque de tajo, de fondo, que cambie la situación, que podamos tomar en nuestras propias manos pues la justicia y la seguridad. Ya hay precedentes, están las comunitarias, están las autodefensas que tanto se les ha reprimido. Es una alternativa, hay más alternativas, hay que explorarlas todas. Es la hora, pues nosotros creemos que es la hora. ¿Qué va a pasar después de este mes? ¿Qué va a pasar cuando sigan corriendo los días? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Es lo que nos estamos preguntando ya. ¿Cómo vamos a contener la rabia que tienen los padres de familia en este momento? Es difícil, nosotros no vamos a limitarnos a que la búsqueda continúe, y si las instituciones no funcionan, pues vamos a tener que pedir ayuda a la población para realizar las búsquedas por uno mismo, pues, porque ya es por demás, pues el tiempo está pasando y si no hay resultados, si las instituciones no funcionan, pues, ¿qué vamos a hacer? No puede ser que haya sido una operación perfecta en la cual no hayan dejado la más mínima pista de dónde pudieron haberse ido o dónde pudieron haberse los llevado. Esa que caiga acá, ¿no? Si en este país, precisamente, si algo queda impune, es eso, los actos de la delincuencia organizada. Porque soy guerrerense y los he visto actuar multitud de veces. Han entrado aquí a nuestra normal en años anteriores, todo porque no hemos permitido la distribución de enervantes dentro de la institución. Cuando no lo hemos permitido, han venido por compañeros y los han golpeado. Han entrado armados. Cuando esto se relaje, cuando la gente deje de ver a Ayotzinapa, cuando dejen de vernos como las víctimas que somos en este momento, vamos a relajar la guardia automáticamente, vamos a regresar a nuestros salones de clase, vamos a ir a nuestras comunidades a practicar, a observar qué nos garantiza que no nos van a hacer algo. Todos mis compañeros quieren seguir estudiando. Todos queremos seguir con nuestra profesión, obtenerla, obtener una plaza. Pero cuando salgamos y si nos mandan a trabajar a Iguala, y si nos mandan a trabajar a Huizuco, si el gobierno federal nada más está haciendo una búsqueda temporal, lleva como 50 detenciones, sí, pero si no resuelve el problema de fondo, van a quedarse o las van a quedar sobrevivientes de ellos. Ser sobreviviente del 26 de septiembre es convertirse en un blanco perfecto contra las represalias a futuro. No solamente de la delincuencia organizada, sino también de los propios gobernantes que tienen intereses con la delincuencia organizada. Donde quiera que estén, si están vivos los compañeros, que aguanten, que tengan esperanza y que tengan la seguridad de que nosotros estamos buscándolos, de que todos los compañeros, muchísima gente en el país y a nivel internacional se está solidarizando con nosotros y que los vamos a encontrar, cueste lo que cueste, bajo el precio que tenga que ser. Quisiéramos estar en los zapatos de nuestros compañeros. Ellos, si estuvieran en nuestro lugar, estarían exactamente haciendo lo mismo, buscándonos y moviendo cada hilo, cada hebra de esta sociedad, de este tejido social roto. Va a hablar sobre las políticas del Estado mexicano como forma organizada de la violencia. Ella es doctoranda por la Universidad Autónoma de Madrid, miembro de la Asociación Universitaria y docente de Yucatán, México, y del colectivo Yo Soy 132 Madrid. En su intervención pues se tocarán temas sobre derechos humanos y se abordará cómo esos derechos humanos, esa violación de derechos humanos, lejos de ser casual, es estructural y afecta a todo el Estado, y los antecedentes son históricos. Van desde la Revolución Mexicana, pasando por la mal llamada Transición, hasta la democracia actual. Y veremos cómo esa guerra contra los narcos tuvo sus raíces en prácticas neoliberales, económicas neoliberales, que culminaron con los pactos firmados por los gobiernos mexicanos y estos gobiernos para armar a las fuerzas de seguridad públicas y criminalizar a la protesta social. Pues el objetivo de su intervención será un poco ilustrar esas prácticas neoliberales y cómo existe una relación entre hechos como el que nos ocupan y esas políticas de mercado. Así que pues le damos paso. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a toda la gente que está aquí escuchándonos. Muchas gracias también a los compañeros que están aquí en la mesa. Antes que nada, muchas gracias por la solidaridad de la CNT, por ayudarnos a organizar este evento. Sin duda lo que está pasando en México, ahí va a haber un antes y un después de Iguala, ¿no? Sin duda lo que pasó la noche del 26 de septiembre de este año, son crímenes atroces y la forma de actuar de la policía municipal ha sido terrible, ¿no? Y bueno, esto representa en Iguala ahora mismo, en México, representa la gota que está derramando el vaso, ¿no? Un vaso no de agua, sino un vaso colmado de sangre. Lo que pasó en Iguala es importante en el punto de que se ven plasmadas tres ejes o tres cuestiones muy fundamentales que son inherentes, perdón, a la política mexicana actual, ¿no? Por una parte tenemos que hay las complicidades entre el Estado mexicano y las fuerzas de orden público con el crimen organizado y con el narcotráfico, que más adelante voy a profundizar sobre eso. También vemos que es también muy evidente las incapacidades, la incompetencia del gobierno mexicano de tratar este tipo de crímenes, de tratar sobre todo una crisis humanitaria como la que se viene gestando desde hace ya varias décadas. Y también queda en evidencia el altísimo grado de corrupción que hay entre las instituciones mexicanas, ¿no? Esto dentro se amalgama o se enmarca dentro de lo que viene siendo una crisis del sistema político, de la cúpula de poder mexicano, ¿no? Para entender estos tres ejes o estas tres cuestiones fundamentales que son, como ya dije, inherentes a la política mexicana actual, pues bueno, mi intervención voy a tratar de que sea un poco como de antecedentes, de plasmar lo que se ha ido cocinando en lo referente a las políticas mexicanas, que también es una forma de violencia organizada contra la sociedad mexicana y contra el pueblo mexicano en general, pues para luego entrar en detalle con mis compañeros, ¿no? Bueno, para empezar tendríamos que enfocarnos todo esto. México ha sido un país durante siglos, es saqueado y ultrajado, ¿no? Esto ya es de cuestiones de la historia, ¿no? Pero en las últimas décadas el país ha pasado de ser un rancho de poder hegemónico como lo era el PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional, que estuvo gobernando durante 70 años en el país, hasta la mal llamada Transición Mexicana, que inicia en las épocas de los años 80, 90, que es cuando en esa época los presidentes en México siempre han tenido como una posición o una figura hegemónica, no han tenido un poderío absoluto, casi casi como un rey, nadie les puede tocar ni nada. En la época de los 80s y 90s empiezan a ver en el escenario político, empiezan a incursionar nuevas fuerzas políticas, ¿no? Nuevos partidos políticos, como podría ser el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, por ejemplo. Entonces, estos nuevos partidos políticos como que cambian un poco la careta de la que llamaban los académicos anteriormente como la dicta blanda mexicana, ¿no? La dicta blanda porque no era una dictadura per se, tenía una cara democrática, pero era una dictadura a todas luces, ¿no? Que obviamente no se denominaba como tal por los gobiernos priistas, ¿no? Luego en los noventas pasan los años, en la época del 2000 se da otro periodo de transición cuando el PRI nunca se fue del poder, a pesar de que habían otras fuerzas políticas que surgieron. La presidencia de la República siempre estuvo ocupada por el Partido Revolucionario Institucional. Hasta el año 2000, cuando el Partido Acción Nacional, el PAN, toma el poder y se viene haciendo lo que es la nueva transición democrática mexicana, ¿no? Que ahora veremos qué políticas neoliberales incursionaron estos dos sexenios del 2000, desde 2000 hasta el 2006 y 2006 hasta el 2012, ¿no? Y luego en el 2012, hace un par de años, vuelve el PRI, ¿no? Vuelve el dinosaurio priista a los círculos de poder, ¿no? A la presidencia mexicana, ¿no? Y bueno, antes, esto es como un panorama así muy, muy general de lo que ha pasado políticamente en el país, pero también hay que remontarnos hacia atrás, ¿no? Todas las políticas neoliberales empiezan a mermar, empiezan muy fuerte cuando el Tratado de Libre Comercio. Aquí voy a hablar de muchas, muchas así cuestiones que a lo mejor van a encontrar muchas similitudes con lo que está pasando en España y actualmente, pero es importante mencionar cómo se ha ido gestando todo esto, ¿no? En primer lugar, el Tratado de Libre Comercio, que se empieza a plantear en el 92 y que se empieza a poner en vigor el 1 de enero del 94. Tratado comercial que se firma entre Estados Unidos, Canadá y México, con la idea de que existiera en esta región norte del continente americano, que existiera como un paso comercial y de negocios, etcétera, ¿no? Bajo esa cara. Pero lo que hacía el Tratado de Libre Comercio, más que nada, era la permisión a grandes transnacionales, a grandes empresas, como preparando el terreno llano para que luego venga lo que vamos a ver ahora, ¿no? Es muy interesante también mencionar que justo cuando empieza el Tratado de Libre Comercio, el 1 de enero del 94, es justo ese día en el que los zapatistas se levantan en armas, ¿no? Los zapatistas, pueblos originarios, pueblos de Chiapas, pueblos indígenas que sabían lo que ya se venía, ¿no? Entonces, esto como para empezar más adelante, ya en entre el 2000 y el 2006, cuando ya estaba el presidente Felipe Calderón con esta mal llamada transición democrática mexicana, se empieza a mermar lo que se llama el Plan Mesoamérica o el Plan Puebla-Panamá, que era, ahora es un tratado comercial que se firma entre México, sobre todo la parte centro-sur de México, todo Centroamérica hasta llegar a Panamá, ¿no? Entonces, lo que hacía este tratado, lo mismo, abrir espacios comerciales, abrir negocios, etcétera. Pero es bien importante porque el tratado Puebla-Panamá o el Plan Mesoamérica, como también se le llamaba, lo que hace es, además de preparar un escenario propio para que se exploten los recursos naturales, etcétera, pues también se trataba de aprovechar obra de mano barata centroamericana y mexicana con la finalidad de que se garantice el suministro de energía eléctrica, suministro eléctrico energético hacia los Estados Unidos, ¿no? Estamos viendo que en México tenemos al vecino del norte que siempre va a estar dictando las políticas que hay que hacer y marcando las reglas del juego, ¿no? Entonces, estos dos planes empiezan desde ahí. En el Plan Puebla-Panamá no era más que una extensión del Tratado de Libre Comercio, pero ahora, en lugar de que México esté supeditado al norte, a Canadá y Estados Unidos, ahora los países de Centroamérica iban a estar supeditados a México y, a su vez, México de los países del norte, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos. Este tratado todavía continúa. Se firmó entró en rigor en el 2006 y, curiosamente, en el 2008, también con el gobierno de Felipe Calderón, el primer presidente mexicano que no era del PRI, hasta la que estaba preparando Calderón también no era poca cosa, ¿no? Luego Calderón, en el 2006, habiendo ya firmado el plan Puebla-Panamá, pues empieza a mermar, empieza a cocinar ahí lo que viene siendo el Plan Mérida, ¿no? El Plan Mérida entra en vigor y se firma en el año de 2008 en la ciudad de Mérida, en Yucatán, en México, y es un plan hasta cierto punto maquiavélico, que es en realidad la base de lo que ha llevado toda esta oleada de violencia de México, ¿no? O sea, lo que está pasando en México es una cuestión multifactorial, pero el Plan Mérida ha sido muy, muy crucial en este juego, ¿no? Entonces, el Plan Mérida lo que trataba de hacer, o lo que hizo más bien, es dotar de armas a las fuerzas de orden público de México para combatir el crimen organizado y proteger a los ciudadanos a ambos lados de la frontera, ¿no? Recordemos que cuando se firma el Plan Mérida se hablaba de los grandes capos del narcotráfico, de las grandes mafias, focalizadas sobre todo en el norte, ¿no? Y los que se veían afectados en ese momento era la frontera, precisamente, México-Estados Unidos. Entonces, lo que hacían estos era básicamente eso, ¿no? Dotar de armas a las fuerzas públicas. Sin embargo, esto en México se empieza a ir de las manos totalmente, porque ¿qué es lo que pasa con cómo se van desarrollando los años siguientes, ¿no? A partir de la firma del Plan Mérida, pues pasa de que el narcotráfico nunca disminuyó en México, o sea, no ha disminuido, ni tampoco ha disminuido el flujo de las drogas, por ejemplo, que bajan de México a Estados Unidos, eso nunca ha disminuido. O sea, que el gobierno mexicano salga con las falacias que salen, que declaran y que dicen de que estamos reduciendo el narcotráfico, es que nunca se ha reducido. Lo que se ha hecho es que, si antes habían grandes grupos delictivos, ahora existen esos grandes grupos delictivos, pero ahora han aparecido en el tablero del juego del crimen organizado, han aparecido pequeños grupos de narcotraficantes, como puede ser el caso de Guerreros Unidos, que es el caso del grupo de crimen organizado que estaba en colaboración con los policías de Iguala. Y ahora lo que pasa es que el narcotráfico, sí, hay sus grandes mafias, ¿no? Pero ahora también se va como desarticulando en pequeñas cuestiones, ¿no? En pequeños grupillos. Y estos grupos, lo más terrible del caso es que estos grupos pequeños se ensañan con la población, ¿no? Se ensañan con la población y se ceban de tal manera que luego encontramos episodios terroríficos, como de que uno de los estudiantes normalistas que murió ese día, aparece su cuerpo en la calle y le desollaron vivo, le quitaron el rostro y le sacaron los ojos. Hace poco salió en unas noticias también que a una chica joven, enfermera, también la desollaron viva. Entonces, estos grupos pequeños del crimen organizado se ensañan con la población, no, se ceban con la población. Entonces, a lo mejor los grupos del crimen organizado muy grandes, a inicios de los 2000, no tenían, por decirlo así, muy vanamente, no tenían esa necesidad de ensañarse con la población, porque eran grupos del crimen organizado que cotizaban en bolsa, o sea, que llevaban a sus hijos a las grandes universidades en Estados Unidos y no pasaba nada, ¿no? Entonces ahora el panorama va cambiando. El crimen organizado, el narcotráfico nunca se ha ido, como dije, tampoco nunca se ha ido el porque sigue habiendo una necesidad de que sigan pasando las drogas por las fronteras. Y bueno, esto es lo que a grandes rasgos lo que ha tratado el Plan Mérida, ¿no? Además de las miles de muertes que están manchando de sangre todo el país, ¿no? En realidad tampoco hay unas cifras exactas de las muertes que hay a causa de estas cuestiones, sobre todo son civiles. Tenemos muchísimos casos, es que nos faltarían dedos para contar los casos en los que la policía se ha visto involucrada en algún tipo de crímenes. Está Aguas Blancas, Tlatlaya, tenemos desde el 68 la matanza de estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces, hay una forma sistemática de violencia hasta la población, pero que viene orquestada dentro del aparato político mexicano, ¿no? Dictada en gran parte por las medidas que está dictando Estados Unidos, ¿no? Porque ellos lo que quieren es proteger lo suyo y México, como es la mano de obra barata, pues pueden hacer misa, pero ellos siguen igual, ¿no? Bueno, esto en el 2008, que ya va preparando el escenario, que ya se está cocinando y se empiezan a ver cosas muy, muy fuertes, ¿no? Luego, a la llegada de Felipe Peña Nieto en el 2012... Enrique Peña Nieto durante unas elecciones que fueron bastante cuestionadas de Peña Nieto en el 2012, muy cuestionadas en el sentido de que hubieron recursos, usos de dinero un poco ilícitos, hubieron casos que a lo mejor la gente que no conoce el caso aquí en España, pues por ejemplo, se mandaron a hacer tarjetas para cierta tarjetas de dinero, de monederos electrónicos que venían de una empresa de supermercados que eran pagadas por el PRI para que la gente pudiera hacer compras con eso y así asegurarse ellos el voto, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, además de la incesante campaña mediática que tuvieron, orquestada dentro del grupo Televisa, que es como es la empresa hegemónica mexicana, excelencia por mediático, y es como, digamos, la parte mediática de la institucionalidad mexicana. Fueron unas elecciones muy, muy, muy sucias, digámoslo así, bastante sucias. Desde ahí, así es como empieza el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Y el gobierno de Peña Nieto se ha caracterizado por hacer un gran amalgamiento de reformas estructurales, ¿no? Reformas estructurales con la idea de modernizar el país, de ya acercarnos a la democracia, de hacer como cuestiones de, sí, vamos a entrar en el rollito, no diciéndolo así en plan formalmente neoliberal, sino tratando de hacer una apertura económica a México, ¿no? Que México tiene muchos recursos y hay que aprovecharlos. Y bueno, hay muchas reformas, entre ellas está la reforma energética, que a la gente aquí también le sonará. Es esto, bueno, pues se trata de la extracción masiva de petróleo, por ejemplo, de gas shale, que viene obviamente fracking de por medio, y además de las cuestiones ambientales que podrían tener estas cosas, como lo del petróleo, lo del gas shale, por ejemplo, pues en algunos otros lugares donde no hay estos bienes, estos recursos naturales, pues se han optado por hacer otros tipos de energías, ¿no? Energías más o menos limpias, que les llaman, por ejemplo, los parques eólicos, las hidroeléctricas, etcétera. Y todo muy bien parece hasta aquí, y eso es lo que hace nuestro presidente, vender al país como el paraíso de las inversiones, y vengan, inviertan, y eso es lo que se ha tratado, eso es lo que ha hecho el presidente. Pero esto lo que hace es, lo que ha estado haciendo es hacer un desplazamiento de la sociedad de pueblos indígenas y pueblos originarios que han sido desplazados. Y obviamente la respuesta de la sociedad, que son lugares que tienen una historia de resistencia, pues obviamente han puesto resistencia, ¿no? Al poner resistencia, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno mexicano? Pues criminalizarlos, persecución, violaciones a derechos humanos, encarcelar a gente, defensores de recursos naturales, etcétera, ¿no? Esto por una parte, y tenemos muchos ejemplos, como por ejemplo podría ser el caso de Mario Luna, de Bettina Cruz, etcétera, ¿no? Otro tipo de reformas que también está impulsando o que impulsa el gobierno de Peña Nieto, pues es la reforma educativa, que los compañeros ahora hablarán más a profundidad sobre eso, que básicamente lo que trata de hacer es privatizar la educación, ¿no? La respuesta social ha sido la organización del movimiento magisterial. La contrarrespuesta del gobierno mexicano una vez más ha sido atacar, encarcelar, torturar y este tipo de cosas que suelen hacer, ¿no? Otro tipo de reforma, ahí van dos, pero en realidad son como 10, no voy a mencionarlas todas porque nunca acabaríamos y vamos a acabar aquí muy, muy molestos. La reforma hacendaria, ¿no? Que esa se habla muy poco en México, pero es una reforma bien, bien interesante de conocerla, porque la reforma hacendaria lo que quiere hacer es como homogeneizar lo que viene siendo los impuestos sobre la renta y etcétera, y hasta ahí todo muy bien, pero no se homogenizan en base a lo que uno gana. Eso para empezar. Luego tienen otro tipo de reforma que en principio podría sonar bien, que es en México, por ejemplo, los trabajadores no tienen las prestaciones de desempleo, no tenemos paro en México. En México uno termina de trabajar y te pagan tu finiquito y se acabó, ¿no? Entonces quieren hacer impulsar un paro a la mexicana, pero claro, este paro es exclusivamente para la gente que tenga plaza, que tenga base. O sea, en México más del 50% de la población se vive en cuestiones que no tienen base, que no son formales, ¿no? Hay una economía un poco que va y viene en México, ¿no? Entonces, esto lo único que está haciendo es diferenciar y hacer más evidente las diferencias sociales, porque en México las personas que tienen plaza o lo que sea, pues son personas o que llevan mucho tiempo trabajando o son funcionarios públicos. Entonces, claro, si eres un funcionario público vas a tener paro, pero si tú eres un campesino, si tú eres un obrero, si tú eres un profesor de contrato, no vas a tener paro, ¿no? Entonces, este tipo de reformas lo que está haciendo es hacer más evidente la separación y las cuestiones sociales y económicas en el país, ¿no? Entonces, lo que muchos analistas dicen es en México la reforma hacendaria es como todos los gatos son pardos, y aquí vamos bien, ¿no? Entonces, a partir de este tipo de reformas, el gobierno mexicano pretendía, hace un par, al inicio, que el crecimiento, es que es muy absurdo, pretendían que el crecimiento de la economía mexicana creciera en 3.9% para el 2014. Estamos hablando que esto es absolutamente irreal, porque ahora, tal cual como estamos en México, el precio del dólar ha subido y el precio mexicano ha bajado. El petróleo también está bajando, la bolsa mexicana de valores también ha bajado en un 8% en lo que va de este año. Entonces la economía está fatal, obviamente está fatal y está muy mal, está tan mal como está, pero está mal por las cuestiones que han pasado, ¿no? Entonces ellos mismos han cavado su propia tumba, ¿no? Y bueno, otro tipo de reformas que plantea el gobierno de Peña Nieto son las reformas en lo que se refiere a seguridad, ¿no? Este tipo de reformas no tiene nada distinto de lo que hacía Calderón en el año 2006. Lo que hacen estas reformas es continuar con el discurso protector de la sociedad mediante armas, y lo que están haciendo es básicamente estabilizando el combate al crimen organizado con armas y con un tipo de militarización de la protección social, ¿no? Entonces lo que están haciendo, ¿no? Entonces hay que recordar que Peña Nieto viene del PRI y que el PRI nunca ha dado esa vuelta de tuerca y la verdad es que no creo que todos los que estamos aquí en la mesa pensamos que nunca va a venir esa vuelta de tuerca partiendo de este partido, ¿no? De ningún otro partido, porque está muy mal. Entonces, estas reformas en materia de seguridad que se vienen desde el Plan Mérida, como dije, ha sido también muy cuestionada por organizaciones de derechos humanos, como por ejemplo Witness for Peace, que dicen que es una política que encubre operaciones que van a facilitar las armas a grupos delincuentes, como pueden ser grupos paramilitares, o grupos con carácter irregular, ¿no? Entonces, esto para Witness for Peace y para ciertas asociaciones de derechos humanos, este es un punto muy importante de tener en consideración en todo lo que está pasando ahora en México, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros que tenemos estos espacios para hablar de romper con el discurso institucional que tiene el gobierno mexicano, que decir, no es que hay que combatir al narcotráfico, no es que la culpa de todo la tiene el narcotráfico. Si te pasa algo, si te violan y te matan y te agarran los policías y te desaparecen, es culpa del narcotráfico. Esto no es así absolutamente, esto no es así para nada, porque el narcotráfico y el Estado mexicano trabajan de tal forma es que ya no hay manera de ver los límites. O sea, por una parte el Estado mexicano va y firma contratos de derechos, o sea, firma cuestiones de derechos humanos ante la ONU, etcétera, etcétera, etcétera, pero con la otra mano están de colegio con los narcotraficantes o con los del grupo crímenes organizados, ¿no? Entonces, es una hipocresía la que está manejando el gobierno mexicano y no hay para dónde diferenciar estas dos cuestiones, ¿no? Como ya dije igual anteriormente, no ha habido una disminución real del crimen organizado, del narcotráfico, ni del flujo de armas, etcétera, ¿no? También tenemos datos de que muchas de las armas que han estado utilizando los policías y los grupos crímenes organizados, pues vienen de empresas alemanas, de empresas francesas, de empresas italianas, de empresas obviamente estadounidenses. Entonces ahí hay una gran red comercial de armas que habría que profundizar más, ¿no? Para poner a punto todas estas cuestiones, ¿no? ¿Y cuál ha sido el resultado de esto? Pues tenemos entre 47,000 a casi 80,000 muertos. No hay unas cifras correctas, ¿no? Además de los cerca de 25,000 desaparecidos, una cantidad impresionante de torturas, de presos políticos y etcétera, ¿no? Otra de las reformas que se han venido gestando, y esta es bastante reciente a partir de lo que ha pasado en Iguala, la sociedad mexicana se ha volcado a las calles de tal manera como no se veía por lo menos desde la época de los zapatistas, ¿no? La gente está saliendo a la calle y etcétera, ¿no? Entonces, a partir de esto, obviamente al gobierno mexicano no le conviene esto. Además, es que no ha sido un movimiento solamente nacional, sino han habido como réplicas a nivel internacional. Bueno, nosotros somos un ejemplo de que estamos aquí para hablar de estas cuestiones. Y bueno, el gobierno mexicano ahora están preparando una ley que criminalice la protesta social, no avalada por la mayoría de los partidos políticos en el país. Entonces, lo que quieren hacer es que la gente no tenga miedo para salir a manifestarse, no tenga miedo y callar las voces de la gente que está exigiendo justicia, ¿no? Porque si antes lo que se pedía es un trabajo digno, un techo, ropa, ahora se sigue pidiendo lo mismo, pero es que básicamente el pueblo mexicano está pidiendo que no nos maten. Es simple. México, el simple hecho de existir y de vivir ya es un acto por sí de resistencia, ¿no? Porque al paso que va la situación en México, el país está acabando en una gran fosa común, ¿no? Entonces hay que poner un hasta aquí, y ellos se están amparando bajo leyes como la de la criminalización de la protesta social, ¿no? Esto como antecedente, el día 20 de noviembre hubieron muchas manifestaciones en México y a nivel internacional también, y hubieron 11 detenidos, y los detenidos fueron mandados a penales de alta seguridad y fueron acusados como de terrorismo y de asociación delictiva. De estos cargos fueron inculpados las personas, mientras que Abarca y su esposa, los que eran el presidente municipal de Iguala, donde pasó estas cuestiones, solamente tienen una orden de arraigo, ¿no? O sea, la gente que estuvo en la cárcel afortunadamente ha salido gracias a la presión social y gracias a que también, hay que decirlo, había un chico chileno y la presión internacional también ha influido bastante en esto. Y bueno, no, esto es muy parecido a lo de la ley Mordaza que se está discutiendo ahora, ¿no? Ayer. Y bueno, pues básicamente esto, ¿no? En México, como hemos visto, y como explicarán ahora mis compañeros, ha sido una especie de eso, de laboratorio donde se van poniendo en práctica un montón de pragmatismos neoliberales, porque está justo abajo de Estados Unidos, está la mano de obra barata, etcétera, y a raíz de esto ha existido una sistemática violación de los derechos humanos, ¿no? O sea, en México es que ni siquiera los crímenes de lesa humanidad están tipificados dentro del orden legal. Entonces, partiendo de ese punto, el mismo conjunto de leyes en México no permite que se pueda, en primer lugar, que el Estado mexicano no acepte que son crímenes de lesa humanidad, porque ellos, el discurso oficial es que las cosas que están pasando en México, lo que ha pasado en Iguala, es un caso aislado, ¿no? Es un caso aislado porque esto pasa en Iguala y la responsabilidad cae de parte del gobierno, ¿no? Del gobierno estatal y local y municipal, ¿no? Entonces, esto es absolutamente, es muy absurdo pensar de que una región, un municipio, un estado, no sea parte de un que se llama Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Entonces, y a partir de ahí no reconocen que son crímenes de lesa humanidad, no reconocen estas cuestiones a nivel general, y ya no solamente de los muertos, sino también de las torturas, de la cantidad de presos políticos que hay en México, que todo lo que sea disidencia, todo lo que sea levantar la voz, todo lo que sea lo que implique salir a las calles y exigir justicia, ir al campo y estar con la gente, trabajar con ellos y ser un portavoz de los que no tienen esta justicia, se les va a criminalizar, se les reprende, se les tortura y se les manda a la cárcel, ¿no? Y bueno, pues más o menos para concluir, que creo que vamos ahí, no sé. Pues la masacre de Iguala, que es lo que desafortunadamente nos trae acá, pero es que son todas estas cuestiones se van articulando. Estamos viviendo los peores momentos de la represión en México, ¿no? Que nos recuerda las épocas de la Guerra Sucia, de las cuales más adelante hablaron mis compañeros. El hallazgo de la búsqueda de estos normalistas, lo que ha dado como resultado es el hallazgo de una decena de fosas comunes, o sea, de fosas comunes con cuerpos de personas que no se sabe ni siquiera de quién son. O sea, el gobierno mexicano es tan inútil, es tan vacío de hacer bien las cosas, que ni siquiera ha desarrollado un protocolo exhaustivo en el que se identifiquen las víctimas. Por ejemplo, en lo de Iguala hay muchas contradicciones. O sea, en primer lugar, cuando se van abriendo las fosas comunes, no hay un protocolo certero que permita a los forenses hacer su trabajo adecuado, ¿no? Entonces, estas cuestiones están dejando en evidencia la crisis de sistema político que hay en México, ¿no? Y también es cierto que a partir de estas cuestiones están cosechando lo que han sembrado, ¿no? Al gobierno mexicano les está saliendo el tiro por la culata, porque estamos viendo ahora que se está viendo reflejado en la economía global, ¿no? En la economía mexicana, ¿no? Los inversionistas no están confiando, obviamente, en invertir en México, que era el principal objetivo del presidente Peña Nieto. Es un presidente en el que no ha atendido su casa, que no ha atendido este tipo de problemáticas y se ha encargado de irse al extranjero y vender al país eso, como ya lo dije, ¿no? Entonces de vendernos a los recursos naturales, etcétera, ¿no? Y bueno, pues nada, la La movilización social es evidente en México, han habido réplicas en todo el mundo, y bueno, hay que desmentir la idea de la democracia que se tiene en México, y hay que también dar voz a otro tipo de organizaciones que se están dando, de otro tipo de experiencias que se están dando en ciertas comunidades mexicanas, otras formas de exigir justicia, ¿no? Porque en México no hay justicia y la gente se está organizando de otra forma para exigir la justicia faltante que hay en el país. Y bueno, pues ya. Muchas gracias. A continuación va a hablar Linda Costa Rodríguez. ¿Eh? Ella es socióloga por la Universidad de Xochimilco. No sé si lo Juan Xochimilco. Doctorando por la Universidad de Salamanca. Y sí. Bueno, yo en lo que se pone el PowerPoint, mi agradecimiento también, ¿no? A todos que tenéis un tiempo para escuchar distintas voces sobre lo que está pasando en México. Bueno, como ya adelantó Santi, yo soy socióloga, entonces mi visión, pues mi enfoque tiene más que ver con la sociedad y en ese sentido yo quiero hablar un poquito de lo que son las respuestas organizadas de la sociedad en el contexto de la violencia que vive el país. Parte del objetivo mío, por lo menos hablar con todos ustedes, con todos vosotros, pues es eso, ¿no? Conocer la existencia de las respuestas organizadas de la sociedad mexicana en el contexto de la violencia nacional y la importancia que tiene la autoorganización en la sociedad. La autoorganización, bueno, como ese interés individual de cada uno, ¿no? De asociarse con más personas de manera voluntaria, que lo tenemos todas las personas, todos los seres humanos y que finalmente en México encuentran unas razones muy concretas y que yo he puesto ahí en mayúsculas contra el crimen organizado. Porque el crimen organizado, que ya habló también Ayeli durante un buen rato, ¿no? El crimen organizado, bueno, si pasamos a la segunda, gracias, diapositiva. El crimen organizado, dice Jorge Chabot, que es un investigador del Centro de Investigaciones y Desarrollo Económico en México, ¿no? Nos lleva directamente a hablar de narcotráfico. Y hablar directamente de narcotráfico, queramos o no, nos lleva a hablar de Estado. ¿Cómo, no? O sea, hablamos de narcoestado, hablamos de Estado, hablamos de narcotráfico. Bueno, porque el Estado es quien decide qué cosa es legal y qué cosa es ilegal. El Estado es el que decide si una planta es ilegal y si quien la consume, la compra o la vende es ilegal o no es. Entonces, hablar de narcotráfico nos tiene que llevar directamente a pensar en qué Estado estamos viviendo. Y en ese sentido, ¿cómo se organiza ese crimen organizado, ¿no? Ese crimen organizado que es una empresa, una gran empresa, ¿no? Es una gran empresa porque busca ganar dinero. Es una gran empresa que no tiene principios, que lo mismo le da que esté el Partido de Acción Nacional, que está más a la derecha, que el Partido de la Revolución Institucional, que esta no se sabe bien, si más con Televisa o con TV Azteca, o incluso con los partidos que se decían de izquierdas, ¿no? Que realmente también están en la centro-derecha, que es el Partido de la Revolución Democrática. Opera, pues de manera local. Los Guerreros Unidos operan de manera local, opera a nivel nacional, ¿no? Los cárteles estos famosos que habéis escuchado, los Zetas a lo mejor, que operan en distintas zonas de un territorio de casi 115 millones de personas, que es México. Y opera de manera transnacional, ¿no? El crimen organizado va más allá de lo que es la frontera local, la frontera nacional. Y entonces, para que ocurra esto, o sea, además de que están organizados, bueno, de que no tienen principios, utilizan métodos, ¿no?, de violencia muy, muy crueles, ¿no?, que ya adelantó Nayeli, ¿no?, como la tortura, como desde el acoso, ¿no?, a los jóvenes, tienes que entrar, ¿no?, a la banda a vender, porque si no, no vas a tener dinero para venir a jugar con nosotros, ¿no?, aquí al bar, en el billar. No, no, pero yo no me quiero meter a eso. No, no, es que tienes que venir. Entonces empiezan de pequeñas extorsiones hasta grandes movilizaciones, ¿no? O sea, finalmente utilizan, bueno, pues una serie de situaciones. Vamos con la siguiente con la siguiente lógica, bueno, con la siguiente diapositiva. Corrupción y crimen organizado. Para hablar de corrupción, bueno, pues hay que hablar de tráfico de influencias, de soborno a los bienes públicos, ¿no? De castigo al inocente, porque aquel que castiga al inocente es corrupto, porque corrompe su integridad y su dignidad, porque para humillar a una persona hay que ser corrupto. Hay que hablar de peculado también, es decir, de utilización del dinero público, que bueno, eso aquí en España lo sabemos bastante. Y bueno, yo quería contar una anécdota para hablar de corrupción, ¿no? Yo tengo dos primos, bueno, tengo más primos, pero tengo dos primos, y entonces en México habéis escuchado de la famosa mordida, que cuando te pilla la policía haciendo algo que no es legal o algo que no está bien, de pronto te dicen, bueno, pues dame un poco de dinero por aquí, por lo oscuro, y lo dejamos ir. Bueno, mi primo Beto, en una discusión una vez le decía a mi primo Víctor, mira, yo jamás voy a dar una mordida porque es que yo quiero ser ejemplo de mis hijas, ¿no? Y el otro decía, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a ir a pagar la multa y vas a estar ahí 2 horas haciendo fila para que te atiendan y pagar 300 euros cuando puedes pagar 30 euros en la calle? Mi primo dijo, sí. Mi primo Beto, mi primo Víctor dijo, pero tú estás mal, ¿no? O sea, estás loco. Bueno, esta es la lógica que impera también el mexicano, ¿eh? O sea, cuando hablamos de corrupción y hablamos de crimen organizado, tenemos que pensar también muchas veces en cómo cada uno y cada una se mueve. O sea, desde lo básico. Otra anécdota también de corrupción, me acuerdo que cuando fui a México, que ya fue hace bastante, yo nací en México, pero ya tengo 15 años viviendo aquí, no llevaba yo el carnet de identidad de México, me llevé una fotocopia. Entonces entro a un museo, y veo que dicen mexicanos gratis, como aquí los miércoles gratis de españoles, pues decía mexicanos gratis con el carnet de identidad. Entonces llevaba yo un bolsito y digo, bueno, pues traigo mi fotocopia. Y me dice, ¿tienes tu carnet de identidad? Digo, no, no, pero traigo un papelito con el que vas a ver que puedo entrar. Entonces yo era mi fotocopia. Y sin querer saco un billete, pero fue sin querer, ¿eh? O sea, no fue a propósito. Y me dice, venga, a ver. Digo, no, no, esto no es esto, ¿no? O sea, realmente la corrupción en México existe desde... El que no tranza no avanza. Exacto, por ejemplo. O sea, si vamos con la siguiente... Esto es muy duro, ¿no? O sea, yo no quise poner sangre, no quise poner... Porque es muy duro. Hablar de feminicidios y crimen organizado. O sea, tenemos que hablar de que las mujeres en México, según el observatorio... Perdonad que me ponga a leer del Observatorio de Feminicidios en México, que es una asociación de distintas asociaciones de mujeres que se cansaron ya también de tantas muertes. Dicen que mueren 6 mujeres son asesinadas al día en México. O sea, según la ONU, que son datos oficiales de la ONU, 1 de cada 4 mujeres hemos vivido violencia de género. Desde psicológica hasta la peor. Pero bueno, en México... 6 mujeres al día son asesinadas. En 1993, ¿no? Yo mezclo un poquito las fechas, si me perdonáis, en 1993, antes de los zapatistas, pues empezó a llamar la atención, nosotros todos somos del sur, o del centro sur, pero empezó a llamar la atención el norte de México, Ciudad Juárez, ¿no? Suena, con todos estos casos de feminicidios. Bueno, en 1993 empiezan, que si son 30, que si son 300, que si son 401, no, que son 402. Bueno, desaparecidas hay miles. ¿Cómo se han empezado a encontrar los cuerpos? Bueno, porque se juntaron las mujeres, que se llaman nuestras hijas de regreso a casa, que son las madres de estas mujeres que empezaron a desaparecer, empezaron a defenderse, ¿no? de esta inseguridad que vivían. Y empezaron a rescatar a niñas también desde los 10, 12 años que se las llevaban del colegio, ¿no? Si queréis más información sobre el tema, bueno, pues ahí está la página web donde podéis encontrar una serie de información sobre el tema del feminicidio en México. Son datos de mujeres que están trabajando directamente con estos casos, ¿no? Y bueno, de hombres también solidarios, por supuesto. Vamos con la siguiente. Violencia de los inmigrantes y crimen organizado. Bueno, esto da para mucho, ¿no? Y sobre todo en el Estado español. O sea, es impresionante pensar que en México sea, migramos por distintas razones. Nos vamos pues porque queremos estudiar, porque queremos encontrar un mejor salario. A veces la mayoría se va a Estados Unidos, no solo. Nos vamos porque queremos conocer mundo, ¿no? Que también los hay. Nos vamos, somos un país de migrantes. Decía la ONU que hay más mexicanos fuera de México que chinos de China. O sea, imaginaros. O sea, hay mexicanos, os encontráis en todo sitio. Que también hay gallegos, pero bueno, que mexicanos hay un montón. Y lo más fuerte en relación a la inmigración y el crimen organizado es que se utiliza el tráfico de órganos, ¿no? De muchas de estas personas que desaparecen. Ayer hablaban, ¿no?, en la charla de que muchas niñas que vienen de Centroamérica, y no, o sea, somos un país de inmigrantes, eso iba, perdón, y recibimos migrantes. Bueno, en realidad eso pasa en todos los países, pero en México es muy particular porque recibe migrantes de Centroamérica. Y muchos migrantes que vienen a buscarse la vida en México, porque ya ni siquiera tienen esperanzas de cruzar la frontera, aunque muchos dicen sí, vámonos a Estados Unidos, son utilizados por las mafias, ¿no?, para tráfico de órganos, perdón, para abuso también, pedofilia, etc. Y lamentablemente, ¿no?, en México, aunque hay esto, ¿no?, o sea, se está cuestionando el Estado con la migración. Se está cuestionando el Estado y por eso el crimen organizado no es atacado totalmente cuando se trata de temas de migración. O sea, esto es una cosa que yo quiero decir. Cuando nosotros cruzamos las fronteras, lo sabemos, nosotros estamos en un contexto, ¿no?, estamos cuestionando al Estado. Porque yo quiero pasar. Estaba yo entrando, ¿no?, buscando, preparando un poco esta charla, y veo que hay un grupo de mujeres centroamericanas que organizan caravanas para ir a buscar a sus hijos que han desaparecido. Ya llevan 9 caravanas en los últimos 6 años. Y cuando llegan ahí, pues les ponen, ¿a qué vienes?, ¿no? Pues vengo a buscar a mi hijo que se fue ya nunca volvió, ya nunca supe más de él. Pues además de las miles de trabas burocráticas que le pone el Estado para poder acceder a buscar a su hijo, estas mujeres, empezando a organizarse con un montón de grupos de derechos humanos que hay en México, se encontraron con que no hay un respeto a la frontera, ¿no? Entonces, el gobierno mexicano, queriendo lavar su cara, dijo, bueno, vamos a hacer la tarjeta de los amigos que vienen de Centroamérica. Entonces, te metes a la página web del Instituto Nacional de Inmigración en México, y esa tarjeta es solamente para guatemaltecos y de Belice, o sea, la frontera inmediata, que quieran venir a hacer sus compras. Entonces tú tienes que demostrar que tienes un cierto nivel económico, que eres de Guatemala y de Belice, para cruzar la frontera mexicana y eres legal. Pero si tú quieres ir a buscar a tu hijo, que se fue, escapando de las mafias de Honduras, te ponen una serie de trabas y no puedes. Entonces, además de, bueno, es un tema muy amplio que a mí me sensibiliza, pero sigamos con la siguiente lámina, que también es muy fuerte. Crimen organizado y destrucción del medio ambiente. Aquí yo había preparado una cosa que os quería leer para que nos demos cuenta un poco. Dice, animales exóticos de los narcos causan problemas en México. 3 monos ardilla, una especie muy pequeña, vivieron durante años entre lujos en una hacienda de 6,5 hectáreas rodeadas de jardines extravagantes y establos para pura sangre. Había 200 animales, desde mulas, pavos reales, avestruces, hacienda ubicada en el centro de México. Había muchos espacios opulentos y jaguares, ¿no?, tigrillos, pumas blancos. O sea, cuando hablamos de crimen organizado, claro que hablamos de la tala en nuestro ecosistema. Hablamos también de las empresas que violan los derechos de los pueblos originarios. Hablamos de los transgénicos, hablamos de los plaguicidas, hablamos de estas obscenidades, ¿no?, de lujos hacia los animales, pero estamos hablando de nuestro hábitat. Y el crimen organizado opera muy bien ahí y opera muy bien gracias a México. Vamos con la siguiente lámina. Decíamos, ¿no?, ya basta. 1994. Hoy decimos ya basta. Así empezaba el primer comunicado de la del EZLN, la primera declaración de la Selva Lacandona. Hoy decimos ya basta. De hecho, ese dibujo es de Chiapas, ¿no? ¿Por qué fue importante? Bueno, yo estaba en la UAM Xochimilco, ¿no? Aquí es otra anécdota. Yo estaba en la UAM Xochimilco y de pronto Sebastián Guillén Vicente, el famoso subcomandante Marcos, era profesor de mi universidad. Y todos los que nos habíamos organizado para empezar a apoyar a las comunidades indígenas en el 94, vivimos cosas que ahora se están reproduciendo, ¿no? Que es intentos de bomba en la universidad. ¿Quién va a poner una bomba en la universidad? Bueno, tardaron 2 horas en desalojarnos porque nos querían bombear, ¿no? A los estudiantes. Terror, terror puro y duro, ¿no? O sea, el terror heredado del Salinato, de Salinas de Gortari, nuevamente con Zedillo. Y bueno, pues en el 1994 parece que ya se empieza a ver un ya basta nacional. Y seguimos con la siguiente lámina. Esta lámina, que está este hombre tan, tan asqueroso, es para cuando hablábamos de autodefensas, ¿no? Cuando decimos, bueno, todo esto del crimen organizado que hay que defendernos, tal, y todo lo que ya habíamos contado. Bueno, ¿cómo nos defendemos? Nos defendemos con armas en México, que siempre somos así como... Siempre salimos como que somos los violentos, que llevamos armas y que bebemos tequila, etc. Bueno, en México la ley de armas, dice otro catedrático, Héctor Villarreal, que es doctor en ciencias políticas por la UNAM, pues plantea una serie de preguntas. Una dice, ¿realmente existe una regulación sobre las armas en México o más bien es un mercado legal restringido a poderosos influyentes que pueden importar armas? Además de que, como ya adelantó Nayeli también, pues abre un mercado negro al crimen organizado, ¿no? Bueno, este señor, en el año 2011, Jorge Han, que es hijo de Carlos Han González, el que organiza toda la política Tlacomulco, donde viene Peña Nieto, nuestro actual presidente, o bueno, el actual presidente ilegítimo. Este señor es... En la época de la supuesta transición con el Partido de Acción Nacional, pues se le incautan un montón de armas, ¿no? Hasta armas de oro con su nombre, ¿no? De Jorge Han González y con diamantitos incrustados. Y claro, o sea, en menos de 10 horas el hombre ya estaba puesto en libertad sin cargos. Cuando la ley dice que, bueno, que sí, tú puedes tener un arma, pero para tener un arma en México... te tendrá que dar permiso a alguien, que eso es evidentemente el Estado. Entonces, nuevamente, volvemos a relacionar con este tema de las armas, ¿no? A propósito de si utilizamos armas para defendernos o no, de dónde vienen las armas, quién las regula y quién las puede portar. Bueno, vamos a la siguiente, que ya entramos un poquito más en materia. Entonces, si nosotros no podemos acceder a todas las armas que tienen muchos de los compañeros que están en las comunidades, son armas heredadas, efectivamente, de la Gran Revolución, ¿no? De 1910, de sus abuelos, de sus bisabuelos, ¿no? Son armas de o sea, conseguir un cartucho de hecho ya es casi histórico, ¿no? O sea, un cartucho de aquella época. Son personas comunes y corrientes como nosotros, ¿no? Entonces, en este caso se me ocurrió poner a los compañeros de Guerrero porque ellos ya en 1993 hablan de policía comunitaria. O sea, en México ahora Peña Nieto quiere poner una policía federal militarizada, ¿no? De una única policía, que a mí me recuerda a la época de José Vasconcelos, ¿no? Una única educación nacional. Bueno, pues ahora es Peña Nieto una única policía nacional. O sea, cuando muchos de los pueblos originarios tienen como raíz proteger su comunidad, que es proteger su vida, y eso tiene que ver con sus flores y fauna, con sus modos de entender, sus costumbres y sus ritos, y tienen una policía comunitaria en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, la policía comunitaria nace en Guerrero nuevamente, ¿no? Contra estos pequeños robos, ¿no? Y se empieza a ver desbordada porque se da cuenta que esos robos son delincuentes, ¿no? Que empiezan a funcionar con el narcotráfico. Entonces ya no es solamente sacarlos con unos palos y decir, bueno, fuera de aquí del corral, no te lleves mi gallina, ¿no? sino que ya empiezan a darse cuenta que son gente que trae armas, y entonces las mujeres, otra vez, dicen, bueno, pues a lo mejor es el hijo de Pepita, de la comunidad de allá, entonces vamos a organizarnos nosotras y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, defender la vida, defender la comunidad, yo creo que esto es muy importante para entender cuáles son las respuestas de la sociedad de México. Si vamos con la siguiente lámina, pobreza y violencia. Aquí se me metió el PowerPoint, un poquito. Bueno, yo había puesto un poco Chiapas, Guerrero y Oaxaca, aunque no se ve el porcentaje de Chiapas y Guerrero, es similar. Porque siempre hablamos de pobreza y hablamos en términos generales. A mí me interesaba coger estas estadísticas de oficiales, otra vez, de la población infantil, precisamente para relacionarlo, porque cuando los compañeros hablen de la lucha de los normalistas, ¿no?, es tan importante entender que muchos niños que quieren estudiar en estas zonas rurales donde hay muchas montañas, donde no hay caminos, hay que caminar 2 horas para alfabetizar. Entonces, la pobreza que hay en estos estados, que no es, o sea, son los más impactantes, que son los estados del sur, está ligado, ¿no?, a lo que es la pobreza que se llama en México con estas estadísticas multidimensional, que tiene que ver precisamente pues con los servicios básicos, ¿no?, de agua potable, de educación, etcétera. Entonces, es impactante, ¿no?, que el 73% de los niños en una entidad, o sea, realmente vivan en una pobreza, ya no se dice pobreza extrema, ¿no?, sino una pobreza, a propósito de esto del desarrollo humano, que está muy de moda en la ONU, ¿no?, una pobreza multifactorial. Entonces, esto es importante para entender no solamente lo que es la violencia, sino por qué la gente realmente se organiza en México para defender la vida. Y vamos con la siguiente. Entonces, vamos con ejemplos, que son ejemplos conocidos, entonces, para entender realmente por qué es importante seguir en México organizándose. Los zapatistas, los defensores de la autonomía. Bueno, pues ya habíamos hablado de ellos. Los zapatistas han pasado con muchas contradicciones, ¿no?, porque en estos caminos, o sea, es así, ¿no?, cada uno tiene su búsqueda, su lucha de ellos, además es muy particular. Han pasado de los famosos Aguascalientes, municipios autónomos, después se han dado cuenta que no, ellos no pueden organizarse a nivel territorial en muchas ocasiones, porque en los municipios hay líderes que se corrompen y que prefieren apoyar a otras organizaciones, a otros partidos, pero que sí tienen un sentimiento comunitario. Entonces ellos han inventado lo de los caracoles, no sé si os suena. Bueno, pues han inventado los caracoles, que justamente es ya no una organización territorial, sino empezar a construir una red de autonomía, ¿no?, en base más a lo que es el sentido comunitario, ¿no? Entonces, así organizan sus escuelas zapatistas, así organizan sus encuentros también de música, así organizan también pues, sus intercambios, ¿no? Esto es en Chiapas. Vamos con la siguiente lámina. Esta, Cherán, no sé si os suena. Es una lucha en Cherán. En el año 2011, en donde el pueblo de Cherán, que está en Michoacán, que es en la región centro-occidente de México, de este cuerno de la abundancia centro-occidente, que estaba siempre ligado al narcotráfico, en donde había unos bosques impresionantes, además la mayoría de los pueblos originarios de ahí son artesanos de la madera. Y en esta zona en concreto, pues empiezan a ver que, mira que ya no hay árboles ahí. Pero ¿qué pasó aquí, no? Entonces empiezan a ver otra vez las mujeres en Cherán y van y enfrentan, ¿no?, a la gente que está talando, que son gente muy humilde, también muy pobre, pero que llevan armas. O sea, entonces, a ver, o sea, llevan armas de alto calibre. ¿Qué pasa aquí, no? Entonces los empiezan a enfrentar y dicen, no, que nosotros aquí podemos llevarnos toda la madera que queremos. Entonces las mujeres empiezan a organizar a Cherán, llaman al Consejo de Mayores, como le llaman a ellos, a la Asamblea de Mayores, de las personas más ancianas, y les dicen, vamos a organizarnos pues, para defender nuestro territorio, nuestra naturaleza. Y se constituye el primer municipio autónomo. En ese momento se pudo legalizar el municipio autónomo. Es un municipio que dijo, nosotros aquí ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni Pepito, ni PP. O sea, aquí manda el pueblo, aquí manda la comunidad. Y se empezaron a organizar, fue una lucha muy, muy sentida, porque además salían los niños, ¿no? O sea, de pronto ellos vivían en un bosque y de pronto eso fue desolación total, no había árboles. Pero si no se organizan, no defienden la vida. O sea, la organización, otra vez, es para defender la vida, el sentido de vida que tiene. Y vamos con la siguiente, que es policía comunitaria. Bueno, la policía comunitaria, aquí los compañeros me entenderán un poquito más porque estamos hablando de Oaxaca, que es un... quien vaya a México tiene que ir a Oaxaca, sí o sí. Es un estado que tiene el mayor grupo étnico de pobres originarios. 64, me parece que son lenguas, ¿no?, que se hablan, o sea... Actualmente solamente existen 17. Y se manejan muchos pueblos, ¿no?, con los usos y saberes comunitarios o usos y costumbres, sistemas de usos y costumbres. Entonces, la foto que ven aquí de este lado, que salen puros hombres, son los llamados topiles, ¿no? Son gente que no cobra ningún sueldo de nadie con ese bastón, que es el topil, ¿no?, que es el bastón que les da autoridad para poder, pues, mediar, ¿no?, y defender de los conflictos que ahí puede haber en la comunidad. Claro, pues esas defensas al final pues se han visto superadas, ¿no? Y se han visto superadas no solo por el crimen organizado, sino porque de pronto las mujeres empiezan a decir, oye, pero ¿por qué siempre ha habido la figura del hombre ahí metido, ¿no? Y nosotras las mujeres, que además las mujeres de Oaxaca son bastante empeñosas, por decirlo de un modo fuerte, ¿no? Nosotras nos comprometemos también. Entonces, si queréis también googlear un día Red de Mujeres Topiles, vais a encontrar ahí mujeres que están empezando también a participar no solamente por la defensa del territorio, sino dentro de la comunidad contra ese patriarcado o ese machismo que también pueden sufrir, ¿no? Entonces, vamos con la siguiente. Ya casi para acabar, bueno, ya conocimos un poquito de por qué se organizan, qué organizaciones hay, y entonces ahora me interesa actores colectivos o luchadores y luchas. Luchadores y luchas, bueno, no sé si os suena Lidia Cacho, que es la que está en medio, es una periodista de las cientos de periodistas que se juegan la vida en México, o sea, en los informes de derechos humanos, en general los periodistas en México salen muy, muy mal parados. O sea, como son gente a los que van a matar. Lidia Cacho, bueno, ha relacionado a los pedrastras con el Estado, ¿no? O sea, ella ha demostrado que ese crimen organizado, ¿no?, distribuye a muchos niños y niñas al crimen, a las instituciones, a los gobernadores, a los poderes. Entonces, esta mujer, bueno, pues también además en España hay que reconocer, ¿no?, que se ha hecho una labor solidaria. Hay una asociación, me parece, aquí de Lidia Cacho, que es muy, muy importante. El padre, que siempre se me olvida pronunciar. Solalinde, que es un padre que viene de las bases más cristianas, que es una persona que también ha sido muy famosa en los últimos tiempos por su apoyo, ¿no?, a las personas migrantes que vienen de Centroamérica. Y que bueno, que además ahora está apoyando mucho a lo que sucedió en Oaxaca en el 2006, ¿no?, que es con la Comisión de la Verdad, que hace poco se empezó a llevar, que a lo mejor alguno de los compañeros hablará más adelante. Y bueno, luego el otro dibujo, ¿no?, de Yo Soy México, es porque en México han empezado estos hashtags, ¿no?, famosos con Yo Soy Atenco, no sé si os suena también, de las floristas que estaban en contra de la construcción del aeropuerto en su territorio. Lo de la guardería ABC, ¿no?, también, que niños que murieron en México y nunca nadie se interesó, o sea, nunca nadie, me refiero a las altas esferas, ¿no?, por ellos. Y bueno, en fin, o sea, en México hay actores colectivos como los estudiantes de Yo Soy 132, hay actores individuales, ¿no?, como el señor Mirales, que es el de las... Mireles, perdona, por las autodefensas, ¿no?, que Mireles, ¿verdad?, José Manuel Mireles, que no lo quise mencionar, aunque como protagónico ahí porque tenía que elegir, ¿no? Entonces, Mireles es una persona que también viene de Michoacán, no viene de Cherán, viene de, es una figura, ¿no? Así recuerda al típico caudillo, ¿no? Alto, delgado, que armado defiende su territorio. Entonces, es una figura muy controvertida, ¿no? Porque casi todas estas personas individuales se han tenido que exiliar o se han tenido que esconder, ¿no? Mucho tiempo para no perder la vida. Ahora Mireles está encarcelado en México. La prensa es muy contradictoria ahora, ¿no? De que se ha vendido al gobierno de México para favorecer en su silencio a su comunidad, que sí ha pactado para que no sé qué. O sea, esto en México se da también en los medios de comunicación, ¿no? De criminalizar a los defensores de los derechos humanos y sobre todo a las personalidades. Y ya nos vamos con la última lámina para no meteros mucho. Reconstruir la comunidad para defender la vida. Yo creo que eso es lo que nos puede enseñar México y sus luchas, ¿no? Que nos golpean y nos buscamos modos, ¿no? Para volver a sentirnos parte de una vida, para volver a sentirnos parte de un sentimiento común. Y algo que es un instrumento muy valioso, muy, muy valioso, y que espero que pongamos también aquí en práctica, es el diálogo, ¿no? El sentido comunitario se ve abordado siempre por ese instrumento que es el diálogo. O sea, con el diálogo se han creado asambleas, con el diálogo se han dado a conocer y difundir situaciones. Y bueno, pues nada, yo quería deciros, ¿no? También de que, aunque nos suene que eso está del otro lado del continente, ¿no? Ya les dije que mexicanos hay fuera de México más que chinos de China. Entonces os vais a encontrar un montón de mexicanos, seguramente primos, amigos, amigas, etcétera. Y sobre todo, no es una cuestión solamente de mexicanos, ¿no? Evidentemente eso también tiene que ver con algo que nos toca a todos, que es la humanidad y de la que somos parte, y bueno, ya no me extiendo más, solamente esto. Okay. A continuación va el compañero Iscoatel García Morales, que va a hablar sobre las escuelas normales y la lucha social en México. Doctorando en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del colectivo Yo Soy 132. Y si quieres directamente... Bueno, sí, trataré de ser breve, espero lograrlo. Pues primero que nada agradecer, ¿no?, a Artes Gráficas de la CNT por brindarnos el espacio, por tener la iniciativa de hablar de estos temas en estos tiempos en los que en México no solo están en juego la libertad, la justicia, la democracia, sino que también está en juego la dignidad y la vida de millones de personas por las situaciones tan fuertes que se están viviendo. Las recientes movilizaciones que han tenido lugar en el país y fuera de él tienen como un eje articulador dos consignas que las vamos a ver presentes constantemente en las redes sociales, en las pancartas, en los mensajes que se dan, ¿no? La primera de ellas es que fue el Estado, y la segunda que Ayotzinapa no es un caso aislado. Estas dos consignas explican de cierta manera la idea, la percepción que tenemos los mexicanos que salimos a protestar sobre la realidad que se vive en México. Las personas que viven en otros países o que desconocen un poco la realidad del país se podrían preguntar si realmente fue el Estado, si realmente lo que le pasó a los 43 jóvenes viene orquestado desde las altas esferas políticas, ¿no? Directamente desde Enrique Peña Nieto. Quizás a nosotros que hemos estado un poco más involucrados no nos quepa duda de que el Estado sí ha tenido que ver en todo esto, y es porque hemos tenido una larga historia de asesinatos, de encarcelamientos y de represión. Solamente por mencionar algunos, que también las compañeras ya habían mencionado, en 1962 fue asesinado Rubén Jaramillo. Él fue uno de los últimos revolucionarios sobrevivientes. Él combatió junto a Emiliano Zapata, se retiró de la lucha armada, incluso se le adjudica una frase que le dijo a su grupo de soldados de sembrar las armas, dejar que florezcan las ideas, dando a entender que ya no era tiempo de la Revolución Armada, sino que había que construir. Y bueno, tuvo una vida bastante peculiar entre persecuciones, entre momentos de libertad, en la que siempre el Estado y los presidentes de la República estuvieron presentes, moviendo los hilos. Carlos Fuentes escribió un breve texto que se llama La muerte de Rubén Jaramillo, que ahí explica más o menos en qué condiciones se dio. Pero al final de cuentas, fue una orden del presidente Adolfo López Mateos de ejecutarlo, porque él defendía los ejidos y entonces pues era incómodo a empresarios, a caciques locales, a los gobernantes. Entonces simplemente al final se deshicieron de él. Y a partir de ahí empieza una larga historia de persecución y de asesinatos hacia líderes sociales, hacia los movimientos, el emblemático 2 de octubre, el 10 de junio de 1971, que es el Halconazo, Aguas Blancas en 1995, Actial en 1997, La Tlaya en 2014, que ejecutaron a 22 jóvenes soldados del ejército. Estos casos que he mencionado han sido ejecutados desde el poder federal. También hay otros casos que han sido ejecutados por parte de los poderes locales. El caso de Digna Ochoa en el 2001, abogada de Guerrero, que era defensora de los derechos humanos, fue ejecutada de 2 disparos. Después la versión oficial indicaba que era un suicidio. Betty Cariño en el 2010 en Oaxaca, también ejecutada, iba en una caravana de apoyo al municipio autónomo Triqui, y también pues en el camino ya la estaban esperando un grupo de paramilitares y fue ejecutada, ¿no? Entonces, cuando el Estado no ejecuta directamente, por lo menos encubre lo que sucede. Todos estos casos yo creo que ayudan a explicar la acción del Estado, ¿no? De que el Estado sí ha actuado de esta manera y por eso a nosotros no nos extraña y no tenemos las dudas de que el Estado tuvo algo que ver en estos acontecimientos. Y también que Ayotzinapa no ha sido un caso aislado, sino que hay una larga historia de este tipo de violencia del Estado. Y también, bueno, para explicarnos lo que sucede y la forma en la que suceden estos hechos, nos podríamos preguntar por qué fueron desaparecidos de esta manera los 43 jóvenes y por qué fueron primero recibidos a balazos por los policías y por qué un día después también aparece uno de los jóvenes cerca o en los alrededores de esta zona en la que se dieron los hechos con el rostro desollado. Entonces, ¿por qué tanta violencia hacia este grupo específico, no? Entonces, pues la respuesta generalmente nos las da la historia. Tal vez, bueno, estos jóvenes estaban en la escuela normal, se estaban formando, quizás no se habían involucrado de una manera tan directa en las luchas por la defensa de la tierra. Sin embargo, la escuela normal de Ayotzinapa es un símbolo dentro de otra, de un gran movimiento que es el normalismo mexicano. Hay diferentes características, hay diferentes tipos de escuelas normales. Están las que se llaman escuelas normales simplemente, que generalmente se ubican en zonas urbanas o en grandes centros de población, y están las escuelas normales rurales, que se ubican en pueblos un poco inaccesibles y que tienen la característica de que funcionan como internado desde 1924 por decreto. Entonces tienen la obligación de dar alojamiento a sus estudiantes, darles alimentación, sustento y todos los materiales que necesiten para llevar a cabo sus actividades escolares. Estas escuelas, por estas características, son la única esperanza que tienen los jóvenes de escuelas de comunidades marginadas para continuar sus estudios. Ya habían comentado pues la geografía, sobre todo en el sur del país, complica mucho el transporte o que lleguen las escuelas a todos los rincones. Entonces, digamos que estas escuelas se han caracterizado por eso, por abrir las puertas o por ser especialmente diseñadas para atender a jóvenes marginados que no tendrían otra posibilidad de acceder a la educación superior. Estas escuelas son producto del ideario revolucionario. Son como que los últimos reductos que quedan actualmente en nuestro país de la idea social de la Revolución Mexicana, porque con todas las reformas que ha habido, prácticamente la parte social de la Constitución de 1917, producto de la Revolución, pues ha sido borrada ya de tajo, ¿no? El normalismo en México inicia a finales del siglo XIX. En ese entonces todavía no existían las escuelas rurales. Sin embargo, lo menciono porque tuvieron un papel muy importante dentro de la Revolución Mexicana. Las primeras escuelas rurales se empiezan a fundar alrededor de 1892 durante una dictadura, la etapa del porfiriato. Y sin embargo, las investigaciones indican que parte de la creación de estas escuelas tuvo como consecuencia la formación en las clases medias que originó en cierta forma la organización de la Revolución Mexicana. Y no solo eso, sino que también muchos profesores se implicaron en el proceso revolucionario. Están los casos de Otilio Montaño, él era muy allegado a Emiliano Zapata, incluso Emiliano Zapata le encargó la redacción del Plan de Ayala, que es uno de los paradigmáticos, ¿no?, de la lucha campesina en México. Sin embargo, bueno, también está Manuel Chao, que combatió al lado de Pancho Villa. Entonces hay una rama del normalismo que se implica socialmente. Pero también hay que decirlo, ahora que la compañera mencionó el caso de Carlos Hank González, él era profesor. Entonces hay otra rama de profesores que se aliaron al poder. Está el caso del Baster Gordillo, también muy conocido. Pero también es muy curioso que quien inicia la institucionalización de la Revolución Mexicana, el que dice que hay que dar paso a las instituciones, también era un profesor, Plutarco Elías Calles, que él fundó el Partido Nacional Revolucionario, que después se transformó en el Partido de la Revolución Mexicana y que actualmente es el PRI. Entonces, digamos que estas dos ramas también, pues es bastante curioso, que se han mantenido hasta la fecha la esencia normalista, luchando por causas sociales, y otra parte de profesores aliados al poder en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, la educación en las escuelas normales tiene una fuerte influencia socialista, sobre todo a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas. Él hizo ahí unos cambios a la Constitución para que en el artículo 3, que es el relativo a la educación, se especificara que la educación en México debía ser socialista. Y entonces, durante su gobierno, hubo mucho apoyo a estas escuelas y, bueno, fue como el auge. Se transformaron los programas, los alumnos tenían mejores condiciones. Sin embargo, después de su gobierno, se abandona totalmente la idea de la educación pública, de la educación socialista, y entonces se pretende realizar una modernización educativa, que para ellos la modernización no entiende de diversidad cultural ni de diversidad étnica, y se empieza a abandonar esas escuelas cortándole los recursos. Sin embargo, estas escuelas logran subsistir y posteriormente en la década de los años 60 es cuando entran en conflicto abierto con el Estado mexicano. Cuando el Estado mexicano empieza a poner el ojo en estas escuelas porque pues algo raro estaba sucediendo ahí. Y es porque empiezan a surgir movimientos sociales en dos vías, la pacífica y la vía armada. Entonces, la vía pacífica intentó organizarse, crearon el Sindicato Nacional de Trabajadores, que posteriormente fue cooptado totalmente por el PRI, como todos los sindicatos en el país, y también posteriormente lograron hacer otro movimiento disidente, años después, que sigue vigente, ¿no?, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y, sin embargo, fueron perseguidos estos los líderes sociales que empezaron a conformar estas organizaciones. Por el caso de Otón Salazar también, bueno, era un profesor que falleció recientemente y que inició como estos movimientos, inició huelgas nacionales y pues fue como perseguido y fue como la última parte pacífica surgida de estos movimientos, que incluso él fue egresado de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Y bueno, después están los casos también ejemplares, son los más conocidos, de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Ellos también pasaron por las aulas de la Escuela Normal de Ayotzinapa y inicialmente también iniciaron a crear organizaciones en el estado de Guerrero en la lucha contra los caciques locales, contra el despojo de las tierras. Y pues ellos después son más conocidos por las guerrillas. Sin embargo, a veces se conoce poco de su activismo, pues en estas organizaciones crearon el Partido de los Pobres, entonces tenían una actividad política bastante fuerte y de manera pacífica. Sin embargo, empezaron a ser perseguidos por el Estado. Ambos fueron primeramente pues encarcelados, luego liberados. En el caso de Genaro Vázquez, pues fue rescatado por un comando armado de la cárcel. Y es cuando empieza y se va la clandestinidad y empieza la guerrilla. Posteriormente, Lucio Cabañas se encontraba en un acto político dando un discurso y pues habían enviado a policías a asesinarlo. Entonces hubo disparos en esa ocasión, hubo algunos heridos y muertos, pero él logró escapar y entonces a partir de ahí pues llega la idea de que por la vía pacífica no era posible transformar el país, ¿no? Porque incluso el Partido Comunista, que muchos de estos profesores militaban en el Partido Comunista, no era legal, ¿no? Entonces no había una oposición real, había un solo partido, entonces no había muchas formas que mediante la vía pacífica se pudiera lograr transformar a la sociedad. Entonces, pues empiezan a surgir un sinnúmero de guerrillas, ¿no? Se habla de una veintena de grupos armados a lo largo del país. Y esto da pie a una época muy marcada que se llama la Guerra Sucia, ¿no? Que viene de los años 70 hasta principios de los años 90, en los que hubo cientos, miles de muertos, de desaparecidos, que nunca ha habido un culpable de todo eso, nunca ha habido algún castigado por estos acontecimientos. Y que pues es terrible que una época de nuestra historia se pueda identificar así, tan fácil, la Guerra Sucia. En 1968, que es como una época contemporánea a estos sucesos, los estudiantes de las escuelas normales tuvieron una fuerte participación política y en apoyo al movimiento estudiantil. Como castigo, después de la matanza del 2 de octubre, cerraron todas las escuelas normales temporalmente. Se consiguió reabrirlas, pero esto nos habla de una persecución ya de prácticamente 7 décadas al normalismo y específicamente a las escuelas normales rurales. También en 1965, un grupo que fue la primera guerrilla que hubo después de la revolución, un grupo armado asalta el cuartel Madera en Chihuahua, que entre este grupo, que eran pocas personas, alrededor de 12, había campesinos, pero también la mitad de ellos eran profesores egresados de la Escuela Normal del Estado de Chihuahua, ¿no? Entonces, es por eso explicaba que en la década de los 60 es cuando el Estado empieza a poner el ojo sobre las escuelas normales, porque empieza a surgir mucho activismo político, y entonces cuando los empiezan a perseguir, cuando los empiezan a castigar, pues la reacción es por la vía armada, ¿no? Y entonces da pie a décadas de desaparecidos, de muertos. Hay un libro muy interesante que habla sobre este periodo en específico, concretamente de la guerrilla de Lucio Cabañas, ¿no? Que se llama Guerra en el Paraíso, de Carlos Montemayor. Entonces explica las prácticas de desaparecer, los famosos vuelos de la muerte, en la que pues capturaban a los activistas, a los luchadores sociales, se los llevaban en helicóptero a dar paseos por el mar, amenazándolos de que los iban a arrojar, ¿no? Y estas prácticas, lamentablemente, no han concluido. En el 2006, en Oaxaca, cuando fue el conflicto magisterial, la creación de la APO, sucedía lo mismo. Cuentan que cuando fueron aprehendidos varios profesores y muchos que no tenían nada que ver, y los llevaron inmediatamente al penal de alta seguridad en Nayarit, pues lo mismo, sin saber a dónde iban, golpeados y las mismas amenazas recurrentes de arrojarlos, ¿no?, al mar, y que ahí nadie los iba a encontrar. Entonces, pues es toda una historia de violencia de Estado, efectivamente, o sea, no se puede negar que esto no ha desaparecido. Sin embargo, con el paso del tiempo ha ido adquiriendo diferentes formas. Hace décadas era con grupos paramilitares, cuando había guerrillas, pues directamente el ejército, y se justificaba de cierta forma la violencia, pero bueno, a partir de del año 2000, para estos años, esta violencia también ha sido de manera institucional. Se ha incrustado en el discurso oficial por parte de los gobiernos federales. Y, por ejemplo, en el 2008, Felipe Calderón firma un acuerdo con la entonces líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Bester Gordillo, que se llama Alianza por la Calidad de la Educación. Y entonces, en ese ámbito de la firma de ese acuerdo, pues el Bester Gordillo declara que habría que cerrar las escuelas normales rurales porque son un nido de guerrilleros, ¿no? Entonces, a partir del 2008 empiezan estas declaraciones oficiales en contra del normalismo. Y, o sea, lo terrible es que en este año, después de lo de Ayotzinapa, diputados del Congreso Local de Guerrero vuelven a repetir este argumento de que hay que cerrar las escuelas normales. Entonces, si no es una política de Estado, entonces, ¿qué es, no? Esta Alianza por la Calidad de la Educación se comenzó a implementar y es el antecedente directo con la reforma educativa que se ha aprobado recientemente en México. No hay mucha diferencia, incluso es una continuación de la misma, ¿no? A pesar de que la Alianza por la Calidad era implementada por el PAN y ahora la reforma educativa ha sido, pues, digamos que aprobada por la mayoría priista. Sin embargo, hay un eje conductor en toda esta política educativa que, bueno, a mí me parece que es una política castellanizante, como lo que me comentaba la compañera sobre José Vasconcelos, que hacía misiones culturales y difundir la lectura. Es similar en el sentido de que pretende la homogeneidad del sistema educativo, pero al mismo tiempo está orientada a la desaparición de las lenguas indígenas. ¿Por qué? Porque uno de los efectos secundarios de esta reforma es el cierre de las escuelas normales, especialmente de las rurales. Las escuelas rurales nutren de profesores que tienen una lengua indígena. La mayoría son hablantes de una lengua indígena, entonces estas escuelas, digamos que dan formación a profesores que posteriormente van a dar clases en escuelas primarias, en escuelas, bueno, el preescolar o educación inicial, que son niveles que van de los 3 años a los 12 del alumno, que es la educación básica. Entonces, como la reforma educativa ahora, digamos que tiene un método de selección, que es aquí el que le llaman la oposición. Entonces, lo que implica aquí es que el Estado está abandonando su responsabilidad de la formación de los profesores, que incluso viene en la Constitución, que el Estado está obligado a formar a los profesores de educación básica y que lo tiene que hacer por medio de escuelas especializadas, que son las normales. Entonces, ahora el Estado está abandonando estas escuelas y está dando prioridad a que cualquier otra persona pueda ingresar sin una formación pedagógica previa, simplemente mediante la aplicación de un examen. Entonces, se está dando la pauta para que las personas ya no quieran entrar a estas escuelas, para que digan, bueno, si puedo ser profesor presentando un examen, voy a estudiar cualquier otra cosa, presento el examen y entro al magisterio. Entonces, porque antes digamos que el camino más o menos obligatorio era una escuela especializada, que son las normales. Entonces, quieren dejar sin alumnos a estas escuelas para que no tengan que cargar con la responsabilidad de haberlas cerrado directamente. Entonces, quieren porque lo han hecho, han recortado recursos a las escuelas. Incluso, por ejemplo, no sé si supieron que en el 2011, en diciembre, los estudiantes de la normal de Ayotzinapa se encontraban haciendo un bloqueo en la autopista del Sol, que va de la Ciudad de México a Acapulco, y en ese dos policías estatales dispararon y asesinaron a dos estudiantes, ¿no? Uno de los motivos de la protesta es que para la manutención o para el sostenimiento de cada alumno, el gobierno destina 35 pesos mexicanos, que son alrededor de 2 euros por día. Entonces, eso ejemplifica la manera en la que el gobierno ha estado cortando recursos para inhibir o para desanimar a los posibles estudiantes a inscribirse en estas escuelas. Otra de las cuestiones de la reforma educativa es que modificaron el apartado que va destinado al financiamiento de las escuelas. Ahora van a crear programas especiales de financiación. Y entonces, dentro de los criterios para otorgar este apoyo económico a las escuelas es los resultados en las evaluaciones estandarizadas que van a realizar. Es decir, que las escuelas que tengan mejores resultados les van a dar más dinero. Y entonces el dinero no va a ir destinado a las escuelas que más lo necesiten, ¿no? ¿Y cuáles son las escuelas que más lo necesitan? Pues las escuelas que están en comunidades rurales, especialmente en el sur, a comunidades marginadas, ¿no? Que con jóvenes que hablan alguna lengua indígena, para llegar a la escuela reman una hora, 2 horas, y otras hora o 2 horas para regresar a sus casas. Algunos tienen que caminar 1 o 2 horas sin desayunar. O sea, no hay una... El sistema no está tomando medidas para subsanar todo este tipo de carencias y para que efectivamente se pueda mejorar la educación, sino que por el contrario, como ya también mencionó Linda, está orientado a la privatización de la educación. Yo no lo veo como una posibilidad muy cercana, es decir, es uno de los últimos fines de la reforma, que es algo que lo están planeando a futuro. No, tal vez en no 3, 4, 5 años, tal vez un poco más. Lo que primero están haciendo es hacer ver ante la sociedad que la educación pública no sirve, que la educación pública necesita una gestión empresarial para que dé resultados. Entonces van paso a paso, ya han dado el primer golpe, que además lo que a mí me preocupa de esto es que en las escuelas normales se da una formación pedagógica y hay un contacto muy humano, ¿no? Hay prácticas que hacen en las comunidades. Se conoce un poco más la realidad de las comunidades en las que uno va a trabajar después. Entonces, se le está quitando la parte humana a la formación educativa. Incluso en las reformas del 2003, del 2006... han ido eliminando ciertas asignaturas de los planes y programas, como historia. Se recortó la historia y se reformó la forma de enseñar. Ahora prácticamente la historia de México inicia a la llegada de Cristóbal Colón. O sea, la parte de nuestras culturas originarias no se toca mucho. Que esto va enlazado a lo que ya había mencionado, ¿no? La desaparición de las lenguas indígenas. Filosofía también se ha eliminado en la educación media superior. Entonces, poco a poco, estas reformas es un gran paquete también, como ya había comentado Nayeli. Anteriormente se aprobó la reforma laboral. Entonces, todo está orientado a que seamos mano de obra barata, a que no pensemos, no seamos críticos, a que aceptemos cualquier empleo, a que estemos conformes con lo que tenemos. Entonces, pues es algo muy, muy grave. Y bueno, ya para ir concluyendo, pues reiterar que las escuelas normales son lo último que queda del ideario y del pensamiento social de la Revolución Mexicana. Es como que si nos quitan esto, ya nos quitaron todo, porque ya reformaron el artículo 27, ya reformaron el 123, o sea, ya nos quitaron la parte que nos sostenía o que nos hacía pensar que nuestro sistema era producto de la Revolución Mexicana. Y bueno, también me gustaría agregar, Es que, bueno, cuando se habla de esto es inevitable hablar del PRI, ¿no? Y que el surgimiento del PRI y de este partido político que cooptó a la revolución, que la hizo suya, como diciendo, si no estás con el PRI, estás en contra de la revolución, no eres parte de este movimiento revolucionario, pues que los fundadores de este partido son los que traicionaron a la revolución. Es decir, en la primera década después de iniciada la Revolución Mexicana, fueron asesinados Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Francisco Villa. Digamos que los personajes que tuvieron, especialmente Zapata y Villa, que tuvieron más contacto con la gente, que eran la parte social, la parte pobre, la parte campesina, la parte obrera de la Revolución Mexicana, fueron los asesinados. Álvaro Obregón también fue asesinado. Después de esta serie de asesinatos, los que quedaron fueron los que traicionaron a la revolución. Entonces, nuestro sistema político tiene origen ahí, en la traición a la revolución, y entonces la manipularon, tomaron partido de esto, empezaron a crear no solo las instituciones que tenemos, sino los sindicatos que actualmente tenemos, fueron creados por el Partido Revolucionario Institucional. Y empezó a crear sectores, el sector obrero, el sector popular, el sector campesino, y todo lo conjuntó y lo hizo suyo. El PRI lo controló todo, lo empezó a controlar todo, controló el flujo de drogas, controló absolutamente todo, a los medios de comunicación, el presidente de Televisa decía que era un soldado del PRI. Sin embargo, ahora estamos en un escenario peor, que es que el PRI ya no controla todo, sino que estos sectores son los que están controlando al PRI, especialmente los medios de comunicación, Televisa, y los grupos del narcotráfico, porque son ellos ahora los que están financiando las elecciones, las campañas electorales. Ellos son los que tienen el dinero y obviamente están poniendo el dinero porque esperan algo a cambio. Entonces, el papel se ha revertido y ahora ya no solo estamos en manos de unos políticos corruptos, ¿no?, sino que estamos en manos de empresas y de narcotraficantes que lo único que quieren ver es sus bolsillos llenos, ¿no? Entonces, pues tenemos un panorama difícil y agradecemos pues la solidaridad, ¿no?, porque es algo que al gobierno mexicano sí le afecta que se caiga esta imagen que ha vendido de un paraíso para las inversiones. Entonces, pues gracias por su asistencia y por escucharme. Gracias. Bueno, la última ponente es Idolina Gallardo. Idolina se encuentra realizando una gira en Europa, visibilizando la política situación en México respecto a los movimientos sociales. Ella es una activista de derechos humanos y miembro del Comité de Familiares y Amigos de Damián Gallardo Martínez. De su hermana, y va a explicar su caso y el de otros presos políticos. Bueno, buenas noches a todos. Efectivamente, yo soy Idolina Gallardo Martínez y, bueno, soy activista y defensora de derechos humanos emergente, ¿no? Yo me he posicionado en esta difícil situación debido al caso de detención ilegal y arbitraria que sufrió mi hermano, así como de actos de tortura y una prisión política, precisamente por su forma de pensar. Pero antes de iniciar esta plática, me gustaría iniciarla con un poema de Efraín Huerta, un fragmento de un poema que se llama Mi País o Mi País, que tiene que ver quizá con la situación que estamos viviendo de manera particular y de manera general en el país, ¿no? Bueno, este fragmento dice así: ¿Por qué ha vuelto a correr la sangre de los buenos y las cárceles y las prisiones militares son para ellos? Porque la sombra de los malignos es espesa y amarga, y hay miedo en los ojos, y nadie habla, y nadie escribe, y nadie quiere saber nada de nada. Porque el plomo de la mentira cae, hirviendo, sobre el cuerpo del pueblo perseguido. Y justamente he seleccionado este fragmento porque refleja la situación que se vive no solamente en particular del caso de mi hermano, ¿no?, sino de cientos de presos políticos y de conciencia que hay en el país y que lejos de parecer actos o hechos inconexos, forman parte de un mismo entramado, ¿no? Quiero agradecer, pues, primero aquí a los compañeros que antes han expuesto, porque digamos que me ahorraron todo el camino para poder llegar a posicionar el caso de mi hermano, porque es el camino que siempre recorro para poder explicar qué es lo que lo tiene en prisión a él y a otros que luchadores sociales que han decidido acompañar en sus diferentes luchas por la defensa de la tierra, de los recursos naturales, del agua, de la vida, y sobre todo, bueno, en este caso de una educación libre, pues, y qué es lo que los tiene precisamente tras las rejas, ¿no? Y que eso es en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos tenemos el hecho de los compañeros normalistas, futuros docentes del Magisterio Democrático en México, que han sido asesinados, que han sido desaparecidos, y una trayectoria de persecución contra los movimientos sociales desde hace muchos años, que también ya han remarcado aquí de manera cronológica, pues muy bien, ¿no? Y que justamente disfrazando este Estado mexicano, esta supuesta guerra contra el narcotráfico, han utilizado precisamente a estos mismos elementos para poder atacar a los movimientos sociales, a los luchadores sociales, a los pueblos indígenas que durante años han protegido los recursos que han tenido porque es la forma de sustento que los ha mantenido de pie, ¿no? El hecho de que existan esta persecución no es algo nuevo, ¿sí? Se ha dado a través de diferentes gobiernos y ha cambiado simplemente el color. Los que persiguen y asesinan siguen siendo los mismos, ¿no? Y nos vamos a encontrar que pudieron haber sido verdes, rojos, azules, amarillos, y sigue siendo la misma situación en contra de los movimientos sociales porque hay intereses económicos que son lo que mueve a todas las esferas a nivel mundial, ¿no? Y si es cierto, hay una persecución en particular porque hay hechos históricos en nuestro país, ¿no? Si es cierto, venimos de un proceso de conquista desde el inicio, pero son historias de conquista que también se han sufrido aquí, por ejemplo, ¿no? Que datan de muchos años atrás quizá, pero en realidad se vuelven a repetir las historias en diferentes latitudes, ¿no? Y viene siendo el imponer siempre la fuerza de, por supuesto, del más grande contra el más pequeño, de los pocos contra los muchos, ¿no? Y acaba siendo, por supuesto, se derivan una serie de preguntas de decir, bueno, ¿qué es lo que hace que aquel que trabaja la tierra y produce riqueza no pueda gozar de ella? ¿Qué es lo que hace que las personas que tienen una ideología opositora, disidente, como se nos llama, tengamos que estar precisamente a espera de que en cualquier momento podamos tener una represalia, ¿no? Y bueno, este es el caso de mi hermano. Mi hermano es maestro también de educación primaria, egresado del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca, que es una normal ubicada en la ciudad del estado. Y él desde su juventud ha sido luchador social, como muchos en el estado, muchos maestros también. Creo que desde lo tenemos ya, hasta pareciera que es como, pues prácticamente en la sangre, ¿no? Se dice que en los estados del sur es eso, hay historias de lucha continua contra procesos en los cuales se han querido arrebatar los derechos y pues sí, ¿no? Y se ha salido a defender por sobre todas las cosas. Pero quizá en particular, en el caso de mi hermano y bueno, el de mi familia en general, tiene que ver con el origen de ser de una comunidad del pueblo Ayuj, que es una comunidad que pertenece a la Sierra Mije de Oaxaca, que pues orgullosamente por muchísimos años nos han denominado y nos hemos autodenominado los jamás conquistados, ¿no? Tiene que ver con este deseo de sumarnos a las causas de otros para poder hacer que aquellos que no pueden o no han tenido los medios para poder expresarlo, ellos puedan desarrollarlos, ¿no? El hecho de ser maestros también viene de una condición de ver cuál es la situación que se vive en nuestros estados, sumados a Chiapas, a Guerrero, a Michoacán. Oaxaca precisamente ocupa esos lugares entre los cuales siempre ha surgido como un estado señalado como como violento, como un estado en el cual se genera gente que se opone al desarrollo, que por eso es que estamos sumergidos en la pobreza, porque en realidad ha sido responsabilidad nuestra y se nos han asignado epítetos de todos los tipos, ¿no? Y más como parte de un movimiento social, y en este caso lo que representa el movimiento magisterial que explicaba aquí el compañero, es resulta, nos colocan infinidad de epítetos, ¿no? Nos dicen que somos unos flojos, que somos unos, bueno, en México, por supuesto, el término huevón es muy, muy utilizado para la gente que se dice que no quiere trabajar, ¿no? Entonces, esa es la forma en que los medios masivos de comunicación al servicio del poder, los medios comerciales, se han encargado de alinearse precisamente a este modelo neoliberal, a este Estado mexicano que oprime y que reprime las causas populares, pues muchas de las de otras luchas, ¿no? Y bueno, también han acompañado movimientos campesinos en la Sierra Mije y Zapoteca, y también ha estado con ellos a la par generando proyectos educativos populares y autogestión comunitaria, ¿no? Y el hecho de marchar al lado de ellos para hacer esta exigencia de lo que es suyo y que no tendrían que estar defendiendo porque les pertenece, bueno, lo ha colocado en la mira del Estado mexicano, que a la par de este movimiento que se venía desarrollando en contra de la reforma educativa en el 2013, y que no solamente era un movimiento que abarcaba, digamos, a estos estados que tradicionalmente hemos tenido la movilización, sino que empezó justamente a congregar a otros estados que miraban precisamente el atentado que se estaba cometiendo en contra de sus derechos laborales, pero también en contra de algo que a todos, por supuesto, afectaba, que era la cuestión de la privatización de la educación. Y era no sé cómo llega la información hasta estas latitudes por parte de los medios, que también, por supuesto, hacen una cosa terrible de los hechos como realmente acontecen. Pero en el 2013 nos congregamos en la Ciudad de México, que también históricamente ha sido el centro de las movilizaciones sociales, porque ahí, digamos, se deriva el poder federal. Y en este marco de movilizaciones en las cuales se incorporaban estados que jamás se habían movilizado, como lo era Veracruz desde hace muchísimos años, como lo era Yucatán, como lo era Quintana Roo, o sea, estados que jamás habían presentado una sola marcha, una sola movilización, se estaban moviendo en conjunto totalmente. Y esto hablaba de que hubiese una integración de un movimiento democrático mucho más fuerte. Y por supuesto que eso es una amenaza mayor para el Estado, ¿no? Y la reforma educativa era la primera de las reformas que venían a desencadenar las que la compañera Nayeli ha descrito, ¿no? Y las cuales también han traído una tras una presos políticos y de conciencia que hoy se encuentran prisioneros, ¿sí? Y quizá una de las que ahorita, precisamente por lo que representa económicamente la reforma energética, viene a desatar una gran cantidad de presos políticos. Y bueno, aunado a esta forma en que últimamente el Estado mexicano equipara a los luchadores sociales con delincuentes comunes, bueno, ya ni tan comunes, porque ahora les asignan delitos federales por los cuales son condenados a prisión por muchos años, ¿sí? La detención de Damián se da junto con otras 12 personas. Por supuesto, son detenciones arbitrarias e ilegales que, por supuesto, también llevan esta misma forma de detención en todos los casos posteriores, de los cuales hablo de las otras reformas. Hay una desaparición por más de 30, 40 horas de muchos de los detenidos. Ese tiempo en el cual, por supuesto, sufren torturas tanto físicas, psicológicas y, bueno, incluida la violación sexual hacia los hombres y, bueno, no les digo de las mujeres, ¿no? Una cuestión de exposición ante los medios de comunicación, privándolos del derecho que tienen de presunción de inocencia, ¿no? Aquí la presunción era de, bueno, más bien no era presunción, era una declaración de culpabilidad desde el primer momento en que se les presenta en los medios de comunicación, que es lamentable el papel que juegan, como les decía, de armar todo un proceso de, justo, de preparar el terreno para que se pueda actuar de manera violenta en contra de los movimientos sociales. Así sucedió en Atenco, así ha sucedido con el movimiento magisterial, así ha sucedido con otros movimientos, tildándolos precisamente de ser movimientos que atentan contra la soberanía del país, contra pues la paz que durante tanto tiempo ha permanecido, etcétera. Y estas detenciones, después de la tortura, por supuesto son puestos o condicionados a firmar declaraciones inculpatorias obtenidas de esta forma, que además el relator de la ONU, Juan Méndez, en su último informe que da en México, hace un registro exacto del procedimiento que la policía en México utiliza en contra de los presos, que por algún motivo justamente están no solamente por cuestión política o de conciencia, sino también aquellos que por el simple hecho de ser pobres e indígenas están en prisión, ¿sí? Y que representa una situación también terrible para infinidad de gente que no tiene acceso a una defensa debida, ¿no? Y son como los mecanismos que se van utilizando, pero además esto de llevárselos a penales federales obedece también a una situación de aislamiento del lugar donde se encuentran ellos de manera original, a los compañeros maestros, porque dentro de este grupo que han detenido a 5 compañeros que están directamente relacionados con la sección 22, que es la sección democrática de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que opera en Oaxaca. Resulta que cuando se está dando esta movilización en contra de la reforma, hacen estas detenciones y dicen, estos que han sido detenidos, estos son maestros, son delincuentes, pero además no son cualquier delincuente, son secuestradores. Y no son cualquier secuestrador, pertenecen a una banda de secuestradores que secuestran niños. Entonces imagínense ustedes el impacto que aquella solidaridad que se dejaba ver por parte de la sociedad, por supuesto en ese momento se corta de tajo en muchos de los casos que creen la mentira que se les ha puesto, esta farsa que se les ha armado, porque entonces es... ¿Cómo es posible que los maestros que están a cargo de la educación de los niños sean capaces de semejante atrocidad? Y entonces voltean totalmente aquella solidaridad que se dejaba ver en muchos de los casos y empiezan vinculaciones de decir, como ya llevábamos mucho tiempo en movilización, en marchas, en plantón, entonces dicen, así es como obtienen los recursos para permanecer tanto tiempo en sus marchas y plantones. Lo sacan de los secuestros y además empieza tratan de hacer una vinculación con el estado de Guerrero, precisamente donde ha prevalecido esta cuestión de la lucha guerrillera, de la cual también hablaba aquí el compañero, diciendo, es que también financian a través de la guerrilla este tipo de actividades. O sea, a toda costa querían buscar hacer un señalamiento en contra de ellos, de quererlos, a toda costa dejar enterrados ahí, ¿no? Y de alguna forma, sí, por supuesto, alcanzaron su objetivo, porque este movimiento que se estaba mirando tan fuerte tiene que ir por dos cauces, uno que es totalmente el de seguir luchando en contra de la reforma educativa y la otra es de ir por la liberación de los presos políticos que en ese momento estaban siendo detenidos, ¿sí? Y la advertencia es muy clara. No solamente para el movimiento magisterial, sino para todas aquellas organizaciones sociales que en Oaxaca, después del 2006, habían cesado en este confluir, en esta organización que había generado la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca, y que ahora, después de 7 años, se miraba una necesidad de volverse a reorganizar, precisamente porque ya se venían estas reformas y había que estar preparados. Y se miraba el formar el Frente Único de Lucha, que era, digamos, el resurgir de la APO, ¿sí? Y de la cual formaban parte los compañeros que habían sido detenidos, tanto de organizaciones sociales como del propio magisterio. En el caso de Damián, su trabajo específico había sido precisamente acompañar a estas comunidades en la defensa de su territorio. Mucho han cuestionado, ¿por qué no a los líderes? ¿Por qué no detuvieron a los líderes del movimiento como para...? Claro, también el mensaje es por algo, o sea, no ha sido al azar. No importa que seas base, no importa que seas gente de a pie que está luchando, si te solidarizas, si ayudas a otros a abrir la conciencia a esta defensa, eso es lo que te va a ocurrir. Y esa es la forma en que se ha venido operando, porque si ustedes miran el proceder en las movilizaciones que se han gestado últimamente, no detienen a gente que realmente, digamos, según ellos, son los que están cometiendo los actos violentos. Están deteniendo a gente que transita de manera pacífica y que se ha ido a movilizar en solidaridad, pero la advertencia es la misma, ¿no? Te solidarizas, eso, sigues saliendo a marchar, eso es lo que te va a suceder. Y entonces, la forma en que se ha dado la criminalización en nuestro país es terrible, es una forma que se ha replicado, como les decía, está el caso de Nestora Salgado, posterior al caso de ellos, precisamente con lo de las policías comunitarias, ella como comandante de estas policías, acusada de secuestro agravado y no sé cuántos otros cargos que la tienen en el penal de Nayarit. Están los casos de los compañeros del pueblo yaqui, que por oponerse a la construcción de esta presa que les arrebata de tajo el derecho al agua, también están en un penal federal a punto de ser también condenados. Están los compañeros de Puebla, que también por oponerse a la construcción de una geotermoeléctrica han sufrido la misma persecución, acusados de extorsión y no sé cuántos otros cargos. Y así hay una serie de acontecimientos que se han presentado en el país, ¿no? Entonces, la prisión política y de conciencia, que ni siquiera es reconocida en el país, es un hecho, porque desde el momento en que hay oposición, uno está garantizando que va a poder ser objeto de ese tipo de actos, ¿no? O sea, ya nadie está exento, y eso es algo que se ha marcado durante, quizá de manera mucho más fuerte, al regreso de precisamente del Partido Revolucionario Institucional. Y es horrible mirar cómo pues todas estas formas de reprimir a los movimientos de alguna forma también han sectorizado o han hecho que han causado sí daño al interior de esta unidad que pudiera estarse generando. O bueno, al menos ellos pensaron que podía estarse generando, ¿no? Pero ha sucedido un fenómeno curioso a razón de lo que pasó con los hechos. Sí, es un atentado en contra de los estudiantes, ¿no? De la población civil, etcétera. Lo que han cometido con los normalistas ha evidenciado, por supuesto, lo que ha venido sucediendo no de ahora, sino de hace mucho tiempo, porque no es como que de repente ¡ay, apareció! No, es algo que ha venido año tras año en menor intensidad y que a este punto logró y no lograron ellos controlar, ¿no? Y que se les salió de las manos totalmente. Pero esto que ha sucedido ha generado un factor bastante favorable, yo diría, para la cuestión de la lucha, que es unir diferentes sectores. Lo que no había pasado en sectores anteriores, donde obviamente a nosotros nos detuvieron a compañeros maestros, los que nos hemos movilizado somos maestros. Si han detenido estudiantes, la mayoría de los que se movilizan son estudiantes. Los que los campesinos son campesinos, los que se mueven. Si es los pueblos indígenas, son los pueblos. Si son los feminicidios, son las feministas. O sea, ha estado tan segregada esta lucha que con lo de los normalistas de Ayotzinapa ha sido una unión, ¿no? De todos estos movimientos, porque hay un hartazgo general, ¿sí? De todo lo que sucede en todos estos casos y que no están, por supuesto, en nada inconexos, sino que forman parte de una misma situación que ha generado estos factores, ¿no? En la actualidad, la cuestión de el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a razón de que el 10 de diciembre se conmemoró un año más del Día Internacional de los Derechos Humanos, debo decir que en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido creada solamente para encubrir los delitos que se cometen desde el Estado mexicano y que jamás se ha, del 100% obviamente que llega de casos de tortura, por ejemplo, hay un registro de que solamente 0.1% ha sido atendido, y eso habla de que ni siquiera el 1% de los casos ni siquiera alcanza a ser cubierto. O sea, es una organización que realmente no funciona, y lo hemos visto en el caso no solamente de Damián, sino de los demás presos, que hacen caso omiso de aplicaciones de protocolos de Estambul que deberían de confirmar tortura y lo dejan de hacer. Visitadores que llegan con una visión estipulada por el Estado de cómo deben de actuar para hacer que no se evidencien todas las violaciones a sus derechos humanos. Entonces, esto es un común en todos y cada uno de los casos que se presentan. El hecho de tener una gira aquí, básicamente es precisamente para generar estos lazos de solidaridad, para generar esta apertura de conocimiento de los casos que se están generando en México, pero sobre todo, el hecho de no seguir estando aislados en nuestras luchas, ¿no? Porque es como como ir marchando en una soledad. Y de lo que se trata, por ejemplo, al estar yo aquí, es de que en esta comunión podamos generar diferentes situaciones que puedan hacer que no solamente la voz de Damián, sino la voz de tantos presos que hay en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo, porque es además son situaciones que se replican en diferentes espacios, puedan estarse algún día generando justicia para ellos, y no solamente para ellos, sino para todos aquellos que han sufrido de desapariciones y asesinatos con sus familiares, ¿no? Y que quizá lo que más recientemente ha pasado y que pone a México en ese punto focal es tan terrible que es lo que nos mueve quizá también a que ustedes estén el día de hoy aquí. Yo no sé si derivado de no haber acontecido un hecho tan lamentable hubiésemos tenido la presencia de varios, ¿no?, en esta plática, ¿no? Porque tuvo que haber pasado algo tan, tan fatal, tan terrible, tan recriminable como para que pudiéramos sumar, ¿no?, nuestros oídos, nuestros ojos a lo que está pasando no solamente en nuestra cercanía, sino más allá. Y el hecho de poder hablar acerca del caso de mi hermano, bueno, obedece, por supuesto, a la exigencia de libertad, porque no es posible que se siga criminalizando de esa forma a la gente que se ha encargado solamente de solidarizarse con otras luchas. Y ese es el delito que se persigue ahora en nuestro país. Y eso, pues, no se puede seguir permitiendo, ¿no? Y lo que decía él, evidenciar lo que sucede es un paso, pero también el poder solidarizarse de cualquier forma que sea, creo que es la otra, porque eso nos hermana también en una lucha. Y a mí me han dicho, ¿no?, bueno, es una causa la que tú persigues, pero en este andar, por supuesto que uno no puede dejar de ser solidario con otras causas que va conociendo. Y eso creo que si otros más caen en la misma situación, bueno, seremos miles luchando por las causas de otros, no solamente por las nuestras. Y yo creo, así como cree mi hermano, que el estar justamente en este camino es lo que va a hacer que algún día exista justicia, no solamente en nuestro país, sino en varias partes del mundo, ¿no? Gracias. Bueno, yo os doy las gracias a vosotros y a vosotras, sobre todo por relatar estos hechos y esta denuncia que es sobrecogedora y que, pero que lejos de quedarnos en lo malo, hay que sacar la lectura positiva de la unión que está generando y que creo que tiene que ser el motor de las luchas aquí en México y en todos los estados donde hemos visto que en mayor o menor medida se están produciendo pues un discurso similar, porque hemos visto que ya sea para desmantelar una cosa pública y hacer creer a la gente que eso funciona peor que lo privado, o ya sea para criminalizar a la gente que opina que no, pues esto se da aquí y en México. Entonces solidarizarse es crucial. Y por eso, pues, pediría otro aplauso para ellos, porque...